问他来生他的太阳挂转密儿给别人睡觉的睡呢比如说的书呢本把那实验的手不来了 Yoders Tres 没打爸爸的 Podcast那些 Podcast a veces tenía invitados pero eso ya es una leyenda la leyenda de Demasiado Cine Podcast. Here we are, born to be kings. We're the princes of the universe. Here we belong, fighting to survive in a war with the darkest power. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Demasiado Cine Podcast. Completamente a destiempo, quiero saber que a destiempo totalmente salió eso. Bueno, igual queda grabado. Eso quiero que lo sepan. Yo quiero decir que estoy acá en el primer piso con la ventana abierta y me están escuchando todos los transeúntes. Yo estoy desnudo. En vivo. Sí. Siempre estás desnudo, no es ninguna novedad eso. Bueno, hay gente nueva. ¿Qué tal, M? ¿Cómo anda? Acá estamos, sobreviviendo a la calor que sí. Nos agobia completamente en estos días. Y siempre la gente se empieza a quejar, ¿viste? Ya sabemos que hace calor, o sea, estamos todos transpirando. Sí, bueno, pero vos haga frío o calor, ya estás transpirando, Goldstein. Sí, pero es porque uno tiene movimientos internos que no puede describir. ¿Qué tal, Goldstein? ¿Cómo anda? Yo bien, perfecto. En la recta final, en un destino incierto. ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo, hace como 2 meses, ¿no? Más de 2 meses, sí. Dos meses y 21 días. Ahí está. Ah, como el alcoholismo lo llevas. Sí. Sí. Bienvenidos a todos al podcast número 58 de Demasiado Cine. 57, ¿no era? 58, 57 es el de Superman. Bueno, vamos a decir que todos los escuchas. Yo no confío. El de Superman con Tony G. Acá el de es el que sabe. Acá el de sí, el Tony, que G, sabe. Tony G se fue para Siria, ¿no? Y sí, Tony G, no sé, problema de él, ¿viste? Tampoco para, me parece que se fue para Siria a defender ahí. A defender a su pueblo. Pero bueno, sí. Debemos comentarle a la gente. ¿Qué decís, diga, doctor? No, dale eso que vas a decir. Que hay telepatía. Tenemos que decir que la presión popular ha logrado nuevamente imponerse frente a las grandes multinacionales, ¿no? Y los deseos mediáticos y meramente consumistas. De este universo en el que vivimos, exactamente. Estaban como locos pidiendo el regreso, estaban copando, ¿no? Plaza de Mayo. Sí, redes sociales, Twitter, en todos lados. Se dejaron de hablar de todos los problemas internacionales por el tema del podcast. Dicen que se formó el brazo revolucionario cinéfilo, ¿no? El BRC. Es un brazo armado, ¿no? Violento, muy violento. Ponen bombas de celuloide. Cacerolazos. Claro. Así es, pero bueno, debido a la cantidad de mensajes y ya bordeando las amenazas a nuestra integridad física. Si es que la hay, ¿no? Si es que hay integridad todavía. Física hay, sí. Integridad no sé. Bueno, es que dijimos, bueno, grabemos un podcast como sea, de la forma que sea. Y la forma es, en este momento, haciéndolo por Skype. O sea, exactamente. No nos encontramos, es la primera vez que estamos grabando sin estar físicamente juntos para tocarnos, abrazarnos, ¿no? Y colocar nuestros cuerpos sudorosos uno contra el otro. Lamernos. Exactamente, sino que estamos a la distancia, frente a una fría pantalla blanca que no tiene nada de ese contacto humano tan cálido. No tiene pelos para ustedes, ¿no? Que debe ser algo doloroso. Eso es terrible. Me cuesta hablarle a esta ventana. Hoy se siente... Que tiene dos avatares que me miran. Como radioescuchas nosotros. Sí. Claro, más o menos. Lo que es la globalización, ¿no? A ver, M, ¿dónde está usted? Yo me encuentro en Villa Luro en este momento. Usted, Goldstein. En el Congo belga. ¿Y usted, doctor D? En la base de Marambio. Ahí está. Pecho frío de mierda. Unimos todos los puntos del globo en un solo programa podcasteril cinéfilo Siempre revolucionando, ¿no? Siempre a la vanguardia. Yendo para adelante. Rompiendo el molde, ¿no? Una cosa impresionante. Combatiendo al capitán. Exactamente. Pero bueno, en este episodio en el que nos encontramos, absolutamente improvisado, ¿no? Porque fue con dos días más o menos de programación. Uno y medio diría yo. Uno y medio. Sin arreglar mucho. Exacto, uno y medio, tipo, grabamos tal día, listo, grabamos y acá estamos. Exactamente. Una hora después de lo pactado, cosa que es lógico. Es como... Estamos bien. Por eso yo decía, arranquemos a las 8, no arranquemos a las 9, porque íbamos a terminar grabando a las 10. Exactamente por eso. Dale, metele caña que tengo que ir a cocinar, dale. Por eso. ¿Cómo están las polleras? Bueno, por casa, ¿cómo andamos, no? A vos te queda poco, que al señor Goldstein le queda poco. Yo vivo libre, camino con mis pelotas golpeando los muros. Mientras te escuchen, ¿no? No. Sí, obvio. Eso está claro. Pero bueno, uno es libre, ¿no? Yo tengo pastito acá, me revuelco desnudo. Dentro me tiro agüita en el pecho. Exactamente una semana, ¿no? Estamos. De la parte legal. Exactamente, de una la parte legal. Sí. Una semana. No, ocho días. Ocho días de la parte legal. Ocho días de la parte legal y diez. El dedo. Y diez de la eclesiástica. Ya tiró todos los puntos. Se puede decir que estamos anunciando el último podcast soltero de Goldstein. Exactamente. Así es, señores. Un aplauso. Exactamente. Muchas gracias. Una cañita al aire, ¿no? Como un podcast al aire. Exactamente. Así que yo voy a pedir un fuerte aplauso. O sea, ay, que no, dentro de dos semanas Goldstein no graba más podcast, ¿no? No graba, no existe más. Sí, no existe más Goldstein. Ahí está. Esa fue la gente muy aplaudiendo. Bien. Pero bueno, en este programa tenemos unas fichas, un cóctel fichístico breve, como para entrar un poquito en calor, ¿no? Después de tanto tiempo que no grabamos. Por favor. Después vamos a pasar a una pequeña mesa redonda en la cual básicamente vamos a comentar un poco cada uno qué cacho estuvimos haciendo en estos dos meses. Dale. Cosas que vimos, cosas que leímos, cosas. ¿Entran que actividades se nos ilegales? Todo, absolutamente todo. Okay. O sea que queremos saber datos de los preparativos. Bueno, un top five, aunque sea. Los van a tener en los entretelones del casamiento de Goldstein. Exactamente. El backstage. Exactamente. Y finalmente vamos a terminar con un review de un medio estreno, podríamos decirle. ¿Podemos decirle estreno? ¿Sí? ¿En cartel? ¿En la película? Ponele. Nada más y nada menos que Star Trek Into Darkness. También conocido como Star Trek 2 de la generación nueva de las películas que se hacen ahora, que son la continuación, pero a la vez el principio de la saga, ¿no? Claro. O en el universo Doctor de Diano. Star Trek 2, el orgasmo infinito del Dr. D. Exacto. El orgasmo constante del Dr. D. Constante. All the time. No me aguanto que salga el DVD para comprármelo. El DVD, ¿viste? No sé si claro, sí, cómo sí. El DVD. Exactamente. Pero bueno, muchachos, ¿le parece que arranquemos con las fichitas? Ya vamos. Muy bien, señores, encuentro esa fichístico. Música, encuentro esa fichístico música. Después de tanto tiempo, ¿no, Doctor D? Sí, ¿cómo que no? Se me han parado las pollas. Bueno, caramba. Con ese nombre, perdón. Ay, no, se me escapó. Con esa música, ¿no? Claro, es una entradita lo que vamos a tener en este momento. Che, es una entradita. Hablando en serio, me hace falta acá la picadita, las papas fritas, toda sí, esa cosa acá. Sí, no, encima son las 9 de la noche, tengo una lija que no te puedo explicar. Compré unos cereales acá. No tiene menos gracia. Me falta el calor humano, falta lo peludo, lo cuálido, falta acá. Quiero que sepan que en este momento en mis aposentos, ¿no? Están comiendo y yo me aboqué al podcast. Me parece lógico. Fíjense lo que el sacrificio. Llave, un monumento. El sacrificio, no sé, yo creo que cuando alguien vuelva de cierto curso de idiomas va a largar todo y se va a ir corriendo con la cola entre las patas. No voy a dar nombres. No. Pero ahí veo un deadline bastante marcado, ¿eh? Bastante marcado. No, para nada. Ya dejé todo listo para que cocine. Che, no nombramos a toda la gente que hizo posible este podcast reclamando en todos los medios de comunicación. Por un lado tenemos al señor Otrebor, que dejó un mensaje en el sitio, fiel a su estilo narrativo, ¿no? Exactamente, con toda su impronta. Exactamente. Luego, Batman. Quiero decir que mis gases no son tan mortíferos, nada más. No sé. No hay nadie vivo para decir lo contrario. También Batman, el mismísimo Batman, nos dejó un ¿Batman? Mensaje. Sí, desde la Baticueva, ¿no? Empernándose a Alfred. MRL por Twitter, reclamando, sumándose a los reclamos podcasteriles. Exactamente. Y han dicho que han llegado pedidos especiales de la Fox y de otras productoras importantes. Para que no graben. Para que no grabemos, exactamente. Porque sabe que le tiramos al bombo las películas malas. Lo sabe. También dentro de sus reclamos, dieron Vito Stallion en Facebook, César FDs, Julio Martín Tavares. Una cosa impresionante. Seguramente alguno se me escapa. Pero ante el reclamo popular decidimos hacer esto. Así que lo han logrado ustedes, muchachos. Exactamente. Es un fuerte abrazo virtual para los podcast escuches. Así es. Y como sorpresa, Barcini desde el Skype. Se le cayó el usuario. Se cortó. Perdón. Se emigró. Elevó al Nirvana. Exactamente. Pero bueno, yo le pregunto al señor Goldstein. Bueno, ¿con qué vamos a arrancar? Arrancamos, señor, con Los Bañeros Locos 3, que es una de las películas que vi. No vamos a arrancar con eso. Vamos a arrancar con un tráiler que interiormente ha situado en mi persona en cierto poder orgásmico, ¿no? ¿Te copó cuando salió? Me copó, fue fácil. Mail donde pusiste, ¿cómo me caben estas cosas mezclas de fantasía y no sé qué? Exactamente. Ya empezamos. Ya arrancamos. Claro, se está aprovechando que no está al lado. Exactamente. Es sencillo bardear por micrófono. Claro, gato. Que no podés pellizcarle los senos. Por eso. Un prostituto. Eso. No están viendo los gestos que estoy haciendo. Sos un gigoló. No los veo. Bueno, ¿qué tenemos acá? De que viene con apellidos dignos de ser mencionados por Dr. D, pero bueno. Y bueno, vamos a tratar de mencionarlo de la manera más parecida. Ay, Keanu Reeves, ya está. Y no leíste los que vienen después. Universal Pictures nos trae, ¿no?, un tráiler de 47 Running. Si querés te lo digo en inglés, ahora te lo digo en castellano. 47 Running. Sé que no es así, pero no importa. ¿La casa de ropa esa? No. ¿Vos tenés ganas de sponsorearlo esto? Como siempre, porque me parece que vos arreglás sponsor por debajo de la mesa. No, tengo otra cosa. Bueno. Tenemos 47 Running, que es la ópera prima de Carl Reiner, ¿no? Que, bueno, como dice el nombre, es la ópera prima, ¿no? Así que, y los protagonistas de esta película son Keanu Reeves como el personaje central, principal, y la figura que seguramente atraerá al público occidental a esta historia que nos viene del Lejano Oriente. Del Lejano Oriente. Y también tenemos, lo voy a pronunciar con tonada, Hiroki Shizanada, Kou Shibasaki, Tadanobu Asano y Rinko Kikuchi. Dice que es cordobés. Bueno, acá lo peligroso. Rinko Kikuchi es la muchacha de Titán del Pacífico, ¿no? Sí, lindas. Lindas. Párrafo aparte. Gemelas. Linda la nena, ¿eh? ¿Cómo están esa nena? Lo peligroso acá es que está Chris Morgan, proveniente de responsable de Wanted, y Josicin Amini, el ave negra o Drive, que es la otra contraparte de lo que es este. Sí, un mix muy extraño. Muy extraño. Que es como que uno se podría llegar a encargar del armado de la historia y el otro de la acción, ¿no? Por Rápidos y Furiosos 6, más que nada, porque Chris Morgan estuvo en Wanted y Rápidos y Furiosos 6. Hicieron el guión a partir de una historia de Morgan y Walter Hamada, ¿no? Hamada, yo le digo Hamada. bueno, y esto nace de una antigua e inmortal leyenda japonesa, ¿no? Que es una aventura épica y fantástica, que de ahí venía mi mail, ¿no? Abogando a que esta película seguramente me iba a gustar, que no estoy adelantando ficha igual todavía. Así que, bueno, como decíamos, está protagonizada por Keanu Reeves, que es como el samurái, o como se le dice en esta historia, encarna a un Kai, ¿no? Que es un exiliado quien se une a Orochi, que es Hiroki Sanada, el líder de un grupo de 47 samuráis, que están como proscriptos, son como outcast, ¿no? Trabajan en paralelo, es un grupo paramilitar, por decirlo de alguna forma. Y juntos van a vengarse el malvado señor de las tierras que asesinó a su maestro y terminó con lo de su especie. Fin, no necesitamos saber. La realidad es que el tráiler tiene un alto contenido erótico en lo que es simbologías orientales, Decilo. Decime, ¿qué? No, decilo. ¿Qué tengo que decir? Lo que estabas por decir. Y claro, esto. El doctor D vino a poner palos en la rueda, ¿eh? El doctor D está complicado. Silencio de radio. ¿Cómo? No tomé el medicamento. Bueno, así que el trailer nos ofrece una aventura épica, ¿no? Desde atravesando tierras un poco no tan reales y algunas fantasiosas, con gigantes, trolls, espadas láser, espadas de fuego, y Shenrongs asesinos, ¿no? Voladores, que bueno, es un mix bastante loco, ¿no? Sí, como que agarraron así todo lo que se les ocurrió que podía pegar un toque con mitología medio oriental y lo tiraron ahí adentro, ¿no? Todo junto, es una gran sopa. Lo revolvieron y salió la película. Exactamente. Le voy a hacer una pregunta, señor Goldstein, usted como embajador de esta película prácticamente. Ponele. Viendo el tráiler, ¿no? Sí, sí, ¿no sí. ¿No te pasa que viendo el tráiler no se entiende un joraca de qué se trata? Sí, ¿o soy yo nada más? No, sí, pasan dos cosas. Una que no se entiende mucho, nada. Y o otra sea, que hay como acción, espadas, claro. Dragones, saltando, todo, pero nada. Todo mucha gente oriental y que hay un Reeves en el medio que no sé si lo eligieron por los ojitos, ¿no? Sí, me parece medio choto. Me pareció el M. Que no se entienda nada, ¿no? Que no se entienda nada y que muestra muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que... inconexas. Entre sí. Entre sí, claramente. Sí, señor. Sí, tiene una onda Tire y el Dragón. Se ve ciertos choreos a Shang-Chi también. Sí, ¿no? No sé por dónde puede ir esto, te digo la verdad. Es extraño, la verdad que es extraño. Por un momento me hizo acordar a... ¿cómo se llama? Sucker Punch también, no sé por qué. Sí, la verdad que sí, a mí también. Es como que tiene una acción similar. No sé, vamos a ver. Hay como puntitas que son atractivas desde lo que sugiere, pero desde lo que te muestran quizás no tanto, ¿no? Sí, está medio complicado. Sí. Es como dudoso. Al menos. Y le voy a preguntar, señor Goldstein, si usted tuviera que decidir si le coloca o no le coloca ficha a esta película, ¿cuál sería su veredicto? Lo piensa, lo medita. Claramente. Evalúa todas las opciones. Está intentando, la pone, la saca, la da vuelta, la tira por un lado, la tira para el otro. No se decide a colocarla sobre la mesa, soltarla o no. Y va a decir, nos va a decir, Golce nos va a decir que si le pone o no pone la ficha. Pero vamos a la pausa. Bueno, yo le pongo, le arrimo una fichita. Total. Total es grave. No me hace miedo que no le hagas una, ¿viste? Y, ¿viste? No nos va a poner en ortiva ahora. No, me parece que puede... me parece que puede llegar a andar en cierto... en ciertos lugares de la historia. No creo que nos vaya a volar la cabeza, ¿no? Pero, bueno, no sé. Yo le doy una cuota de fe y esperanza. Lo que sí me la baja bastante es Keanu Reeves. La verdad me la baja bastante. Y pasa que lo tienen como la figura. Y sí, si hubiesen puesto a otro chino genérico, nadie le hubiera dado bola. La realidad es esa. La realidad es xenofóbica. Acéptenlo. Basta. Y Doctor D, entonces, le pregunto, ¿qué opina esta película? Mirá. Me llama. No, vos sabés que esta cosa me hizo acordar mucho acá comparando con ese. Ríanse, porque viste que está que arranca, engancha esto. Sí. Me hizo acordar también mucho a Sucker Punch. Me gustaron cómo se vieron los efectos, esa goma. Pero sí, no se entiende una goma. No se entiende una goma. Está bueno el efecto de la minita esa que se convierte en dragón. Pero. También me hizo acordar mucho del último Samurai, es la de Tom Cruise. Pasa que hay un actor que es del último Samurai. Creo que es sí, el chino. Hiroyuki Sanada. El chino, bien, Goldstein, bien. El chino. No, pará. Si ustedes ven la imagen central, van a ver a un chino. O sea, además de todos los chinos, van a ver a un chino en particular y van a decir, ese es el chino que decía Goldstein. Que se supone que son japoneses. No importa. Estás en el medio del cine y pegas el grito. Es como que te digan nada a un chileno y no te va a copar. Bueno, pero los chinos no entienden castellano, bolas tristes. Entonces, cuando decimos eso, somos todos hermanos. Tenemos todos pito y culo, somos todos hermanos. No todos. Bueno, pero el FMC. O sea, está ahí ya, fíjate, ¿no? Fíjate cómo directamente está discriminando a todas las mujeres. Todas. Todo el género femenino no existe. ¿No es así? Es por eso que, gracias al casamiento entre el mismo sexo, Goldstein dentro de una semana Exactamente, ¿no? Va a firmar. A entregar el anillo. Vos tenés ganas de bardear. Otras cosas. Vos tenés ganas de bardear. Voy a hacer párrafo aparte y que la gente se acople a mi lucha, ¿no? Vos vas a bardear en vivo, en directo, en un podcast internacional, el casamiento de mi señora. O sea, creo que alguien te va a ir a buscar a tu casa. No sabe dónde vivo. Sí. Todavía. Sí que sabe. Sí, no, que sabe, no sabe. Ella sabe todo. No sé cómo hace, pero lo sabe. Es más, debe estar escuchando este podcast sin haberlo publicado. Sin haberlo grabado todavía. ¿Sabes cómo vivo termina? Está escuchando en vivo. Doctor D, ¿le pone o le pone la ficha a esta película? Dale, no le pongo la ficha. Qué Ortiz, tenés el Ortiva, ¿no? Sí, el Ortiva del D. Visualmente va a estar buena. Después de tantos meses se le cerró el himen de nuevo al puto. Sí. Fuertísimo, la verdad. Siento que visualmente va a estar buena, pero siento que va a ser la historia, va a ser un pelotazo y me voy a aburrir en el cine. Disculpame que te lo diga. ¿Te ha gustado cada película, Davo? Mirá, si empezamos a hablar. Por Dios, Dios. Este podcast dura, ¿sabes qué? Toda la noche, como anoche. All night long. ¡Woo! M, ¿qué opina usted acerca de Ronin? Creo que se chorea un poquito de todos lados, busca hacer una especie de mix de distintas películas, lo meten a Keanu Reeves en el medio para darle un aire matrixero, ¿viste que Keanu Reeves quedó después de Matrix como una especie de actor de películas sci-fi locas? Sí. Por alguna razón, quedó raro, así, como enganchado. Sí. Es como entonces, la gran toque oriental. Claro, y como aparte tiene los ojitos medio rasgados, lo meten en el medio, total, dicen, entre todos los orientales no va a desentonar, entonces ya eso me da un poco por el ort. No le voy a poner la ficha a la película. Claro, a ver, Goldstein, decir algo, Leme. Vinieron todos muy vírgenes acá, me parece que dejaron los huevos en la mesa del comedor, se ve. No, no, comedor, discúlpame. No le voy a poner la ficha, pero no descarto que tal vez garpe. O sea, es una ficha veleta, una ficha veleta. Es una ficha que cae así como de canto y se cae de la mesa, no queda arriba, pero que estuvo ahí. Es una ficha Vanelco, ¿no? Me pones un sobre y arranca. Más o menos, podría ser. Qué duro. Todavía. Podría ser. Así ¿dónde pondrá el sobre, se va, no? Se va con una fichita del señor Goldstein que se la banca solo. Con toda su hombría frente a los dragones y demás cosas que se le presten en frente, ¿no? Sí, además ahí hay un Shenron que me puede. Sí, esa está buena, esa parte está buena. La parte de dragón está buena. Entonces, un Shenron ahí, sí, dale con las pelotas de dragón y dale todo. Dale. Para mí, Don Pedro. Yo quiero ya. Vamos a meterle ritmo, sazón y pimienta a este podcast. Por favor. ¿Quién joraca sigue en todo esto? Vamos a tirar el dado y... el de salió. ¡Ay, yo! Me toca a mí. Bueno. ¿Con qué vamos a seguir, Doctor D? Seguimos con la secuela y me pongo de pie. Sí. Vamos a hablar de Machete Kills. Machete Kills. La secuela de Machete. Cuéntenos de qué viene esto. Machete Kills... No hay como mucho argumento, ¿no? No. Está, obviamente, dirigida por Robert Rodríguez. Con Danny Trejo, Michelle Rodríguez, Sofía Vergara, Amber Heard, Carlos Esteves, que es Charlie Sheen. Mirate, Carlos, tiene una H en el medio. Carlos. Carlos. Lady Gaga, Antonio Banderas. Lady Gaga. Gagata vos, hijo de puta. ¿Por qué? Lady Gaga, Anthony Flax. Cuba Gooding Jr. Y Mel Gibson, entre otros ñatos. Te salteaste como en la mitad del cast. Y sí, vamos a poner. Machete Kills es el regreso de. ¿Cómo es? De Machete. Claro. Que esta vez es contratado por el presidente de los Estados Unidos, interpretado por Carlos Esteves, que tiene que detener a un multimillonario traficante de armas revolucionario loco, interpretado por Mel Gibson. Si ven el tráiler, a mí me vieron que ahora se estrena Machete Kills y va a haber una tercera parte que sería Machete Kills Again. Sí. Que es, en teoría, es espacio, la que va Machete al espacio. Exactamente. Sí, eso está anunciado desde... Las cosas que uno tiene que escuchar a las 9:20 de la noche, ¿no? Pero es que es así, Goldstein. No sé si les parece que en el tráiler está como tirando varias puntas ya para la tercera parte. ¿Podemos concentrarnos en la segunda parte, que es la que estamos analizando ahora? ¿O ya querés desviar la atención para otro lado por algo en particular? No. No, está bien. Bueno, en el tráiler se ve que vuelve Machete con toda su dureza como actor de Danny Trejo. Y nuevos gadgets con el machete tipo Victorinox, el chiste repetido de Machete no text, esta vez Machete no tweets, y sale el cuchillito de adentro del celular. Sí. Es el iPhone 6 ese que viene con el cuchillo. ¿Cómo? El iPhone 6 viene con el cuchillo. ¿En serio? ¿Qué pasó? Para más. Está lerdo el tema. Está durito, ¿no? Está duro. Está durito, ¿no? ¿Viste cuando te cae la bici y te da contra el asfalto? Bueno. Sí. Lo tenemos a Charlie Sheen haciendo de presidente, ¿no? Ya lo dije, M. Presidente de los Estados Unidos, no te escuché. En medio de no te escuché. En medio de todo el balbuceo. O sea, cuando dijiste bienvenidos, ahí ya te paré a escuchar. Tenía fecha, Machete Kills tenía fecha para octubre, pero lo traspasaron para el 5 de diciembre. Se iba a estrenar el 3 de octubre, ahora en unas semanas. Y no sé por qué lo pasaron el 5 de diciembre. Seguramente por el podcast. Claro, porque ibas a poder estar estaban vos. Estaban esperando que grabáramos. Exacto. Acá la pregunta es. Acá la pregunta es, ¿estará Barcini nuevamente para el podcast de Machete? Habrá que ver, pero yo le voy a hacer una pregunta a Doctor D. Incisiva. Sí, incisiva, profunda, jugada. Caliente. Venosa y jugosa. Es una pregunta perfecta. Una como pregunta este bife de chori. Le voy a preguntar, frente a lo que fue la Machete original, ¿no? Que justamente la vi la semana pasada. Muy bien, o sea que la tenés fresca. Excelente. ¿Qué podés destacar de Machete Kills? De lo poco que se ve en el tráiler frente a la primera. Como para decir, Machete Kills va a garpar y no va a ser un embole y todo lo mismo, etcétera, etcétera. Machete si es Kills que podés, va a garpar. ¿No? Pregunta complicada, ¿eh? Escenas copadas que hayas visto en el tráiler. ¿Te da para hablar? Sí, por favor, discúlpeme, Doctor D, discúlpeme. Yo te digo que Machete Kills va a garpar porque tenés a Danny Trejo, también volviendo en el personaje, que ya es un clásico, se puede decir, ¿no? Tanto como clásico, no. ¿Por qué? No es clásico, no es un personaje clásico. Mirá, cuando se haga Los Indestructibles 45, van a llamarlo a Danny Trejo, acordate lo que te digo. Te vas por la tangente, ¿eh? Como pata de lana te vas, así, caminando por los tejados. Me parece muy copado toda la interacción que hay entre lo poco que se ve, ¿no? También, entre Danny Trejo y Mel Gibson. Sí. Toda esa cosa, Usted puede. No puede. Vamos, usted puede. Te juro que vos podés. Aunque... ¡Yo me estoy las letras, mami! Está acá teniendo como una que Danny CB Trejo... en este momento, Doctor D, intentando pensar algo para decir. Machete buenísimo. Está como... Yo tiro así, saco de atrás, saco salvavidas, lo revoleo y lo tiro hacia el medio del océano para que Doctor D pueda nadar y sostenerse encima. Doctor D lo pincha. Yo hago el intento igual. Hay una escena que me copó mucho del tráiler que es cuando lo agarra un chabón del cuello y mete el machete en una especie de generador eléctrico y le traspasa la electricidad al tipo y lo electrocuta. Eso es lo que quería decir, precisamente. Es como que en esta entrega Machete está como tiene más poderes, como que es un superhombre, porque traspasa la electricidad, es como que no le pasa naranja. Sí, que ya lo hacen bastante más heavy que el hecho de ya tener a Charlie Sheen como presidente. Como que le subieron un par de puntitos al delirio en general de la película. Está Sofía Vergara disparando con el estilo Afrodita A desde sus enormes pechos. Oh. A Mel Gibson vestido con un traje así semiespacial, con hombreras. Hola. Se ve que le subieron el tono al tema del delirio y por ese lado creo que puede ir. La primera nos por lo menos ahí me divirtió bastante, creo que ustedes también, si no me equivoco. ¿No? Sí. Goldstein se va a ver con el chiste Ronin y no banca Machete. Está bien, Goldstein, está bien. O sea, te vamos sacando la figurita. No es que no banque a Machete Kills, pero el tema es que lo siento como la gran Indestructibles 2. Esa es muy buena comparación. Yo creo que en Machete hacen lo que en Indestructibles debería haber sido: que se comen los mocos y no van tanto al extremo. Pero o sea, en la primera decís vos. En Indestructibles. ¿La primera? Sí, la segunda más o menos. La segunda es un bofe. No, la segunda está mejor que la primera. No, ¿Por qué? Sos un hereje. Porque aparece Jack Norris. Claro. No, me parece que se toman más en joda todo lo que es con respecto a ellos. Bueno, a lo que yo voy es que para mí Indestructibles daba para hacer algo estilo Machete. O sea, bien en joda de lo que son las películas de acción. Claro. Me parece que las de Indestructibles todavía se toman un poquito en serio. Viste, siempre está el dictador en un país tercermundista, que ellos lo tienen que ir a liberar, toda la pelota. Si bien tiene cosas que se ven medianamente en joda, para mí daba para que lo llevaran un poco más, capaz no tanto como lo que es Machete, que sea muy a la mierda, pero daba como para que le subiera un poco más el tono, y se comieron los mocos. Yo creo que se comieron los mocos. O sea, si vos agarrás Comando de Schwarzenegger, tiene más joda que las dos Indestructibles. No, Comando de Schwarzenegger ya sabemos que es una película de culto y que abarca todo lo abarcable para que nosotros entremos en un estado catártico. Comparada y te das cuenta que no va. Así que, si me permiten la intromisión, caballeros, ¿no? Intrometete. Me intrometo y yo le voy a poner la ficha a Machete Kills. Le pongo la ficha a Robert Rodríguez primero. Y a que por lo menos lo que viene el trailer, al menos en el segundo, que es el que tiene un poquito más de sustancia, vi como muchos elementos locos como para que la peli pueda llegar a estar copada. Espero que no se termine convirtiendo en un embole donde es escenita descolgada detrás de escenita descolgada, así hasta el infinito, ¿no? Pero yo le pongo ficha a Machete Kills, caballeros. Por lo que le pregunto a ustedes, quien desee dar un paso al frente y ponerse la camiseta fichística y dar su veredicto, que lo diga ahora o calle para siempre. Doctor D. Mira, yo le voy a poner la ficha. Y claro. Obvio que le voy a poner la ficha. A esta película que fue filmada en 29 días nada más. Bueno. Donde Mel Gibson. Lo cual asegura su calidad. Claro. Lo cual Mel Gibson completó su papel en una semana. Mucho tardó. Está oxidado ya, Mel. Podría haberlo sacado en 5 días. Y es la primera donde hace de malo Mel Gibson. Así que puede haber como una magia, una chispita única, importante, así primeriza. Claro, el problema es que, disculpame que te interrumpa, esa chispa puede surgir en un cuarto lleno de gas. Es lo cual, lo que yo imagino que puede pasar con esta película. No, yo creo que no, yo creo que la vamos a pasar bien, nos vamos a cagar de risa y va a ser todo lindo, vamos a comer pochoclo, vamos a pasar un momento ameno, así que sí, le pongo la ficha. Muy bien, Doctor D le puso la ficha y ahora ya el momento de que Goldstein decida qué ocurre con el futuro de esta película. Si el cuarto no está lleno de gas, lo lleno yo con un flato, así que lo que propongo es lo siguiente, que yo creo que esta película, voy a ser la voz de la disidencia, de la oposición para incoherente, variar, ¿no? Para variar un poco, ¿no? Para poner un poco de vida a este universo, ¿no? Tan plano, tan lleno de vacío y de entraña. Me parece que la película va a fallar y va a flaquelar en ese punto, ¿no? En el punto del cual uno se ataja y se agarra, que es el punto de la acción y el punto de la loquez. Por decirlo de una forma. Me parece que va a saturar un poquito las pelotas. Me parece que me quedo con la primera. Prefiero quedarme con una muy buena impresión de la primera. Con un buen recuerdo, digamos. Con un buen recuerdo, ¿no? De algo loco que surgió de un trailer. Che, mirá qué copado, loco esto. Está buenísimo. Qué bueno, Rodríguez. Y ahí quedó. Esto me parece que ya es... Te doy la mano y me agarrás el pito. Me parece que es demasiada confianza. Ajá. En la primera dijiste, a ver qué onda... Claro, y salió bien. En la segunda ya decís, bueno, tanto no. You are choring. Entonces no va ficha. No va ficha, es una ficha reticente, una ahora, ficha... Notá que negativo sí. Que es Goldstein, porque en la su película... Sí, claramente. No, claramente, o sea, no me cabe la menor si ustedes, duda. Si ustedes son coherentes con sus palabras, se van a remitir a la página de Demasiado Cine, y yo ya desde ese punto había decidido ponerme en esta postura reticente ante la película de Machete Kills. Y todos me salieron al cruce. Pero no, yo soy como la Carrió, coherente. Y hago denuncias coherentes. Esto es una denuncia coherente. Muy bien, entonces se va con dos fichas. Machete Kills le sigue ganando a 47 Ronin, ¿no? No le puso ficha. Le sigue ganando a 47 Ronin. Esto, no es una, esto no es una puja y nada, esto no es una puja. Y ahora vamos a vamos a continuar con la tercer fichinguis de este podcasteringuis. Dale, habla bien, boludo. A ver, ustedes saben que vivimos en tiempos revolucionados, ¿no? El tema de la inseguridad se ve en los noticieros, en los noticiosos. Lo vemos diariamente en todos los diarios. Por lo tanto, es momento de que alguien haga algo, ¿no? Para solucionar este flagelo en nuestra sociedad. Y es por esto que hay un nuevo programa de policías que está surgiendo en todo el mundo. Aparentemente acá el gobernador de la ciudad lo estaría trayendo, ¿no? Lo van a implementar en Tigre ahora dentro de poco. Y no me extraña. Se mano trata, dura, gatillo fácil. Así es, se trata ni más ni menos que de los Robocopes. Que básicamente, los Robocops, que básicamente son seres humanos medio transformados en robots que salen a combatir el crimen. Oh yeah, fuck yeah. Esto es una idea que en los años 80, los 80, ¿no? La primera. Exactamente. Cuando estaban en un momento bastante heavy de los Estados Unidos, ¿no? Donde estaba la época de los riots, era esa. Claro, la época de las pandillas. Exactamente, las pandillas, asesinas y violadoras. Se necesitaba una figura de autoridad que saliera a poner el orden. Es como sale la famosa película de Robocop, de Paul Verhoeven. Con esta mezcla sci-fi, acción delirante y toda esa visión ácida que le pone Verhoeven a sus películas sci-fi. Esa violencia particular, ¿no? Sí, bastante, bastante cruda. Bastante crudel, ¿y? Donde teníamos al padre de The 70 Show como malvado. Que exactamente, mirá si le da o no el porte, ¿no? ¿Viste? Que lo parió. Con el clásico papel interpretado por Peter Wheeler. Una película el maloso, uno de los muchachos de Star Trek. Ah, todos los caminos llevan a Star Trek, ¿no? Todos los caminos llevan a Star Trek. Una película que quedará grabada en las retinas de generaciones y generaciones por venir. Recuerdo haberla visto de muy pequeño, ahí por las épocas en que salió, las películas del 87. Ponele que yo tendría 8 o 9 añitos. Era yo un purrete. Y me acuerdo lo que me impresionó la escena donde lo cagan a tiros a Peter Wheeler. Escenas crudas del cine, ¿no? Creo que no muchísimo. En escenas que no son marcadas, ¿no? Lo hemos hablado. Me impresionó muchísimo esa escena. Exactamente. O sea, cómo lo iban desmembrando completamente. Y cómo poco a poco llevan todo hasta que lo convierten en robot. Y por supuesto, si vamos a choricear en estas épocas donde Hollywood choricea todo lo que tiene a su alcance. Y sí, para las nuevas generaciones, ¿no? Le traemos algo que era bueno en el pasado para traer una bosta mediocre en el presente. Hace bastante que se viene coqueteando con la remake de Robocop hace varios años. Y finalmente se terminó concretando en esta nueva versión dirigida por José Padilla, más conocido por haber dirigido las dos películas de Tropa de Elite. Fuertes. Justamente películas de acción policial, militar, según como lo quieras ver. Sí, complicadas también, ¿no? Porque tenían una cuota social heavy. Exacto. Que es un poco algo que las Robocop originales lo tenían también en el mundo. Sí, las corporaciones, las corporaciones que manejaban el mundo, que querían imponer su justicia por encima de la ley. Sí, por encima de los estados, ¿no? También. Claro. Por lo que José Padilla ya te marca que va a haber una onda cruda en la piola, acción, claro, exactamente. No sé si piola, no sé si usaría piola, porque acordate que acá estamos hablando de una película de estudio, gigante, entonces... Puede ser más complicado, decís vos. Y ahí hay 35.000 ejecutivos de marketing que te dicen lo que tenés que hacer. Maldito, o sea, marketing. No es que es la película de Robocop de José Padilla. Obvio, obvio. Porque nosotros tenemos a Joel Kinnaman, un gusto, señor, ¿cómo le va? ¿Usted no me vendía la soda? Que casualmente es el más desconocido de todo el resto del cast. El protagonista, un protagonista, por lo menos yo no lo conozco de ningún lado, si ustedes les suena al muchacho. Porque después tenemos a Ivy Cornish, a Gary Oldman, Michael Keaton, Samuel L. Jackson haciendo de Samuel L. Jackson, a Jackie Earl Haley, Michael K. Williams y Jay Baruchel. ¿Bochini no juega? No, Bochini no juega. Tenemos este remake donde... Ahí está el de riéndose. Ya se ve, ya el Robocop ya lo veo distinto. Ya un poco que lo veo en el tráiler y digo, meh. ¿Por qué? O sea, porque yo recuerdo, hace mucho que no veo la Robocop original, pero yo recuerdo que cuando recién lo robocopizan a Peter Wheeler, él no recordaba de su vida pasada. No. Él era un robot directamente. Él lo recuerda, lo termina recordando. Pero a lo largo de la película, es parte de la historia de la película, es él tratando de volver a conectarse con su lado humano. Exactamente. Pero al principio se despierta y era, hola, ¿qué tal? Soy el robot, vengo a que se cumpla la ley. Exacto. Acá en el trailer ya vemos también, que el pibe... No, pero el pibe se despierta y dice, ¿qué me hicieron? No, los agarra, ¿viste? Como que lo veo como más consciente de que... ¡Adrián! El tema, ya el tema del casquito que lo sube y lo baja, lo sube y lo baja, como para que se le vea más la caripela, y el tema de la Robocop original tenía justamente la deshumanización de Robocop, de estar todo el tiempo con el casco, contrasta con el final de la película cuando se lo termina sacando y le vemos toda cómo tenía todos esos los cables en la parte de atrás de la cara. Desagradable, ¿no? Cuando vuelve por lo menos a conectarse con su lado humano, funcionaba un poco mejor. Y acá está todo el tiempo con la cara descubierta y se pone la mascarita como para darle onda. Son esas boludeces de Hollywood que me rompen un poco las bolas. Y pero es para las generaciones nuevas. Vos tenés que entender eso también. Yo lo entiendo, pero no, por favor, por supuesto que lo entiendo. No me tiene que gustar. Sácate las pantuflas y la bata. No me tiene que gustar. No, ¿viste? Obvio. Entonces, no, gustaría todo lo que probás en la vida y lo que te ofrecen. Claro, y ya le ponen al hijo para que tenga el tema de ahí con el nene. Ya cuando eso metes el eso nene es una en el patada. Medio, ¿viste? La verdad que no sé muy bien qué esperar de la película. Si fuera el policía robot, ponele, fuera Robocop particularmente, capaz estaría ocupada. Me pareció que estaba bueno que se ve en el tráiler que la empresa crea como muchos Robocops. Sí. Según me pareció entender. Sí, pero son puramente robots. Claro. Pero es un poco, es medianamente lógico, que eso es algo que en las otras no pasaba. Había otros prototipos de robots, pero era como que toda la onda Robocop había funcionado con él, medio como de casualidad. Sí. No lograban hacer que engancharan otros. Ajá. Sí. Acá parece que es un poco más fácil el tema del proceso. Sí. Pero ya lo que se ve en el tráiler es, lo veo más película sci-fi de acción genérica, que por ese lado enflaquece bastante con respecto a la Robocop original. ¿Saben? Lo que me imagino es lo mismo que pasó con Total Recall. Sí, de la original versus la remake. Sí, me vislumbro algo muy parecido con esta película de Robocop. O sea, le terminan sacando toda la esencia que hacía que la película estuviera buena. En lugar de retrabajar eso para hacerla actualizada, se lo sacan y lo pasan por el lavarropas genérico de Hollywood. Para sacarte. Por el orto, se lo pasan por el orto. Exacto, por el orto. Por lo cual, todo este blablescle lleva a un solo objetivo, que es decir que no le voy a poner la ficha a esta Robocop. Está muy bien, está muy bien. La verdad que está muy bien. Me quedo con Machete Kills, que por lo menos lo tenemos... Tomá en tu cara, Ghost. Lo tenemos a Robert Rodríguez haciendo lo que carajo se le canta. En sí, que es lo mismo que hizo en la otra, ¿no? Claro, exactamente lo mismo que hizo en la otra. Básicamente no es lo que se le canta ya, sino lo que la gente le pide que repita. Pensalo con la almohada. No, es un poco lo que se le canta, ¿eh? No. No sé. Sí, si no, no pone guita. A mí lo único que me copa de este del tráiler es al principio, primero, Michael Keaton. El retorno de Michael Keaton. Acá despega, ¿eh? Acá sí despega, ¿eh? Acá sí, bueno. Vale. Vamos ahí. Las cosas que observa el Dr. D. Y ahora mira, cuando el traje es plateado, está bueno. Está bueno porque si te fijas es un traje, el traje de los 80s como estilizado, mientras que ladra el perro. Pero después cuando a Michael Keaton dice, ya se le hace falta algo un poco más negro, y él lo pinta de negro, ahí sí, ya es horrible y no me causa eso, que se baja el casco, tiene el LED ese rojo. No me cierra, ¿no? Y aparte de meterle el cosito ese del pibito, la mujer, tienes que hablar con tu hijo. Y el pibito acariciándole la pierna y el Robocop. Vos pensaste que era la pierna, iluso. Y el Murphy mirando para cualquier lado, no, eso ya. Eso, esto, por todo esto y mucho más, no le pongo la ficha. Pero, a mi negro no me molesta el traje negro, en vez de tiene su onda. No. Está mejor plateadito. Pero negro es como una cosa, no se nota nada. Pero vos sos un bade retro terrible. Vos lo hacés porque solamente no es igual que el de la original. El problema no radica que si es negro o plateado. ¿O no? No, pero es un detalle que hay. Es uno de los detalles que en los que yo me fijo. Oh, no, eso ya sabemos que te fijas en los detalles, que nadie se fija. Pero es como que tampoco pasa todo por el traje, ¿no? Porque ahora, el traje en sí está bueno. El M no le puso la ficha, ¿sí? No. Sí. Uno de los posibles candidatos para interpretar a Murphy era Michael Fassbender. ¿Ahí le ponías la ficha? No pasó, así que no puedo responder. No voy a responder. Y otro de los posibles candidatos era Russell Crowe. No, Russell Crowe ni en pedo. Está muy gordo, no le entra la armadura. Le hacen los abdominales para afuera, ¿viste? Solo yo sí puedo comentar que claramente Michael Fassbender es mejor actor que este muñeco que pusieron de protagonista. Creo que hubiera leveado. Se lo tocaste a Fassbender, saltó como una loca. No, creo que hubiera leveado bastante la película, pero la dejo ahí nada más, ¿eh? Sabés que se compraba el muñequito, ¿no? O sea, decía Fassbender, se le compraba. Tamaño natural. Uno en uno. Entonces, si Doctor D no le pone la ficha tampoco. No le pongo la ficha. No, no me sin, todos sin los dos caminos llevan a Goldstein, entonces. Como siempre, ¿no? El horizonte. Goldstein. No, creo que en este momento. A ver, si el trailer. Yo creo que uno de los problemas también que no ayuda para nada es el trailer. Si el trailer está armado como si fuera también, además de que seguramente lo sea, está armado como una película genérica de acción, cualquiera sea. Es lo que entonces es. No ayuda, claro, porque bueno, por eso te digo, seguramente lo es. Pero ponele que tenga la duda de que no lo fuere, si te hubiesen armado el trailer de otra forma, si te lo hubiesen vendido un poco más desde el lado esa de la mezcla entre lo robot y lo humano, por ahí te convencía un poco más. Pero como sabemos que Hollywood tiene garras grandes y apócrifas, yo no le voy a poner la ficha porque ya me la comí con Total Recall. Y otra vez no me la fumo, ¿sabes? Entonces, ya sin tres fichas negativas, tres no fichas. Me gusta después, el traje sí, después el igualmente, ¿sabes qué? A mí me da como más robótico el del original. Es como más toscón. Sí. Claro, lo veo como más robot. Acá lo veo y digo, bueno, tiene un traje puesto arriba. Claro. No sé si el hecho de que la mano, viste, es la mano de él. Pero o que anda más con la cara al descubierto, decís vos. No sé bien qué, pero lo veo, por el diseño en general, lo veo como más como una armadura que tiene puesto un tipo. Y en cambio el original tenía como caños que salían, me acuerdo, en la parte de la pantorrilla. Como si fueran cañitos por todos lados. Era como más bueno, hay que más ver robot también, se me hacía. Hay que ver, esto es un trailer y casi todo lo que vimos fue acción o poses pelotudas. Hay que ver en la película cuando el chabón está como interactuando tranquilo, por ahí lo identificamos más como robot. Y después la imagen icono popular que se nos genera en el cerebelo es de un robot, porque también vos, Robocop, sabés que es así porque ya la viste, pero por ahí acá cuando funciona de esa forma, por ahí te lo comes. Hay que ver. Ahí les paso por el Skype una foto, una dirección, obviamente, ¿no? Para que vean la foto. Así el traje está pulenta, que después lo voy a poner en el Facebook. Así todo plateadito, es como. Es el remake, el traje remakeizado de los 80. Está muy bueno. Después, agarra, lo pintan de negro, fíjate, dos fotos más atrás, y es como que está estilizado, más pegadito el cuerpo. Bueno, esa imagen que pasaste exactamente. Se nota lo que digo, que parece una armadura o un traje que tiene puesto un chabón. No, yo veo más en la que tiene, se ve con el Getra negro, que ahí lo estoy mandando. Tratemos de no morfar el ancho de banda con claro, imágenes y toda la pelota que, viste. No, se escucha perfecto igual, ¿eh? Hay que darle al Skype, ¿eh? El primer traje que mandaste, lo veo y se me hace más como un disfraz que un robot posta. Si vos te. Mira, yo voy a. Ya que estamos mandando imágenes, yo voy a mostrarle. Voy a pasarles una. Esto después chicos, me hice el cavado. Ahora les mando una foto. Esto Doctor D después lo va a subir a la carpeta del podcast en Facebook, ¿no, Doctor D? Obvio, como todas las fotos que suba el podcast. Exactamente. Les paso una imagen del Robocop original. Sí. Es así, eso es así? Un robot. ¿Cómo? Y bueno, ¿viste? Eso, a eso me refiero yo. Pero eso la otra también, la primera que mandé. No, la primera que mandaste es una mierda. La primera que mandaste es un pibe que se compró. Pero ¿por qué no venís y me lo decís en la cara? Alquiló, así, se, todos somos se, alquiló el disfraz, el se alquiló el disfraz de Robocop en un cotillón, ¿eh? Para ir al cumpleaños de 15 años. Y, para el carnaval carioca. Claro. Cualquiera, malísimo. Es reancho, se nota que hay un tipo ahí adentro. En es el, ancho Peuchel, el hijo claro, de claro, en el original vos ves el ancho de los brazos y todo, y parece un robot posta. Sí. Es por cómo y ya que estamos mandando por, imágenes. Por cómo no, eso no. La parte negra, ¿no? Miren esa imagen. No me entro en el monitor. Y no, son 40 centímetros de amor. Ahí hay una imagen del robot. También lo que tiene es que es mucho más liso el diseño este del robot con respecto a la que mandó el doctor al principio, que es como el nuevo Robocop plateado. Sí. Tiene como mucha más parafernaria el nuevo, ¿no? Este es como más liso, un pecho, forrajamos el hierro y lo mandamos. Es bueno, un robot, pero fíjate, por ejemplo, la imagen que mandaste vos. Fíjate las piernas, sí, como sí. Tienen la armadura como que sobresale para afuera. O en la parte del brazo, el hombro, como está como encajado. Fíjate que no está perfectito, sino como que sale un poco de arriba. Sí, sí, sí. Como si estuviera como enganchado, tipo engranaje. Sí, que eso se ve en la foto que mandaste vos, que tiene como un perno ahí. Claro, a mí se me hace un poco más, incluso hasta los pies. Sí, esto tiene mucho mucho pliegue al pedo, ¿no? Mucho mucho doblo, sí. Subo, bajo. No, es la que la primera que mandó el D parece un traje de una especie de equipo SWAT. Claro. Directamente. No, parece un robot. Yo no le veo así, pero bueno, cada uno tiene su opinión, ¿vio? Muy bien, entonces al final el señor Gossi no le pone ficha tampoco, ¿no? No le pongo ficha. Tengo ganas de verlo, la verdad que no soy... A ver, después de haber sufrido Total Recall, creo que esto va a ser menos doloroso. Sí, la veo menos grave. Claro, es menos grave, pero va por la misma línea, papi. Es muy probable. Sí, es muy probable. Pero bueno, de esa forma entonces finalizamos este bloque fichístico que hacía cuánto tiempo. Yo pido un fuerte aplauso para el primer bloque fichístico grabado a través de Skype. Dale. Revolucionando la tecnología podcasteril, ¿no? Siempre la vanguardia. Tal vez el último de Goldstein, ¿no? Las últimas fichas de Goldstein. Mirá, vos no digas nada. Ahora sí que el próximo dentro de 45 años, ¿eh? No podés decir absolutamente nada porque tenés tatuado en el pecho una pollera escocesa de 2 metros de largo. ¿Eh? Sos un pollerudo. Y abajo Edith. Dice Mel Gibson. Qué desagradable. Cerramos de esta forma. Sí, doctor. No, dale, cerra esto. Vamos donde tenemos que ir. ¿Y qué tenemos, dónde tenemos que ir? El intermedio tiene que haber ahora. El intermedio musical. El intermedio musical. Que llega a ustedes gracias a Barcini. El poder de Barcini. Cuéntenos qué es lo que vamos a escuchar, señor doctor D. Vamos a escuchar el tema Living in America, interpretado por James Brown, de la mítica película Rocky IV. También conocido como de Rocky el Ruso, ¿no? Rocky y Ivan Drago versus Ivan Drago. Así que años después se reencontrarían indestructibles, ¿no? Impresionante. Obvio, son las vueltas de la vida. Las vueltas decrépitos, de la vida. Decrépitos ¿no? Del 85, ¿no? Así es. Así que... Y justamente ahora se va a hacer una nueva película. Donde Rocky va a ser el entrenador del nieto de Apollo Creed. ¿El nieto de Apollo Creed? ¿Sí? ¿No escuchaste? No, sí, puede ser. ¿La película se llama Creed? No recuerdo todo. La película se llama Creed, que va a tratar sobre el nieto de Apollo Creed, que va a empezar a boxear, y el entrenador es Rocky Balboa. Impresionante. Una cosa de loco. Impresionante. Hay que facturar, señores. Pero bueno, vamos a escuchar este espectacular tema. Por favor. Y enseguida volvemos. Sí, sí. Welcome one and all to the City of Lights, Las Vegas, and to one of the most unusual events in years, East meets West, Age versus Youth in a Goodwill exhibition match, as the former champion Apollo Creed takes on a mountain of muscle from the Soviet Union, Ivan Drago. Alto tema, ¿eh? Alto tema de todo el funk. Vivir en América. Ya no puedo entender cómo este hombre está vivo todavía. Oh, la ¿quién? Verdad. El doctor ¿quién? D. El doctor, Doctor D. Usted. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, nos encontramos entonces con perdón. Idiota. ¡Qué buen chiste! Tiene que ser natural. Con esta introducción así tan festiva, ¿no? Pasamos a esta mesa redonda, que podríamos ponerle varios títulos. Uno podría ser Tiramos lo que venga, ¿no? Otro podría ser Tiramos la goma. Mirá, Goldstein, estás con muchas ganas de eso. ¿Sí? Estás con muchas ganas de tirar goma, te noto. Porque yo en el colegio tiraba, revoleaba gomas. Claro. pero básicamente la idea es comentar un poco... ¿Qué hicimos en estos 2 meses y 21 días? ¿Qué claro, hicimos? ¿Qué en general, ¿qué? Lo que venga, lo que se nos ocurra, lo que sea. Cualquier cosa. Cualquier cosa o... Cualquier cosa. Guarda Goldstein. No sé, ustedes quieren que empiece porque me parece que hoy por hoy soy como la fuente, el santo grial de cosas que me pasaron en los últimos 2 meses y medio. ¿Cerramos con Goldstein o...? No, vayamos mezclando. Vamos mezclando. Tiene un par de cositas, que arranque Goldstein con un par de cositas nomás. Yo, de la vida en general, no arrancamos, no mezclamos. Lo que sea, lo que gustes. Es una mesa redonda, es una mesa de café esto, estamos acá hablando vía Skype en una mesa de café. Exacto. No, bien. Porteño. Una cosa rarísima lo que acaba de decir, pero vamos a situarnos en esa situación hipotética, ambientación. Que estamos en la recta final hacia el casamiento, ¿no? Con mi pareja. Por ende, esto generará mucho pensamiento. Un aplauso. Muchas gracias. Y a todo esto tengo muchas anécdotas de taxistas y remiseros a los cuales me llevaban a hacer ciertos trámites y me preguntaban, che, ¿qué vas a hacer? Y no, vengo a hacer esto porque me tengo que casar. ¿Estás seguro? Y la repregunta se me rompía. Unos amigos. Yo llegaba a un punto que decía, a ver, papá, faltan 10 días para que me cases. ¿Hace falta que me lo preguntes ahora y de esa forma? Además, sos un taxista, no te conozco, no conocés nada, pa. Y se ponían a veces un poquito densos. El taxista sabe todo. El taxista es Dios. Barcini. El taxista, claro, es la reencarnación de Barcini, ¿no? Yo creo que cada taxista cuando llega a su casa apoya la llave del auto y le reza un altar a Barcini y su calvo brillo. En realidad todos los taxistas son Barcini. Claro. Ah, es como un omni, una distintos aspectos de Barcini. Exacto. Ah, o sea que está el Barcini come traba. También, por supuesto. Pues Barcini está en todos lados. Acabamos de ofender al 50% de la población mundial, pero bueno. Entonces, muchos de los taxistas era como que quería ensalzar la vida de soltero, ¿no? Entonces uno me llegó a decir, vos ya la viviste que te casaste. Y yo decía, y que sí, qué sé yo, qué te voy a contar todo lo que hice hasta los 26. Y me decía, porque, perdón, a los que puedo llegar a ofender, pero la verdad que me sentí repugnado ante este taxista. Decía, pero ya, no te vas a coger a ninguna putita, ¿no? Nada más, no vas a hacer más nada. Y yo decía, y considero que no. ¿Cómo considero que no? Considero que no. Es que uno puede negártele a un taxi. No puede decirle al taxista no, decir usted no es desubicado. Porque claro, tu vida depende de él en ese momento. Exactamente. No puedes decirle, no, mirá, la verdad que me parece que estás muy equivocado. Socialmente estás ofendiendo, claro. No, entonces el taxista te dice, ¿qué hace, babá? Claro, nunca le podés llevar la contra. No, terrible, terrible. Justo estaba laburando, estaba yendo a una obra. Que queda cerca de un lugar en donde, bueno, se ejerce la profesión más vieja antigua, del mundo, ¿no? Más antigua del mundo. Y decía, vos estás seguro, mirá que acá frenamos y por 10 pesitos te hacen lo que vos querés. Textual, lo estoy diciendo textual. Y yo decía, mirá, tengo que ir a trabajar ahora, ¿no? Porque por era de noche, pesito, era las 9 y media. El tipo te quería cobrar 10 pesitos. Claro. Sí, ¿no? Me parece que quería frenar y quería que me comporte de una manera poco legal. Yo te doy una manito si querés, querido, ¿eh? No, y me contó, no, porque acá yo hice cada cosa con estas pibas, no sabés lo que son. No sabés lo que son, es terrible. Y yo tenía ganas de llegar a destino, la verdad. Tenía muchas ganas de llegar a destino porque fue muy incómodo. Y así se repitió, esas situaciones se repitieron en menor escala, claramente. Esta fue como la más extrema, ¿no? La más asquerosa. Y bueno, nada, después se sucedieron situaciones muy similares, pero paso a otro para después volver, ¿no? Muy bien, Doctor D, a ver, ¿quiere comentar algo de la vida? ¿Alguna cosa mirá, que haya visto, en que haya leído? ¿Cómo cambió su vida, no? ¿Cómo por medio de entrecorto? ¿Cómo cambió su vida en estos últimos precisa, días? Bueno, sí, ya que Goldstein va a pegar un volantazo radical en su vida. Yo hace 2 meses, precisamente 21 días, me he mudado con la doctora D, por así decir. Con su medio naranjón. Su medio naranja. Su medio estetoscopio. También. Así que salí de grabar el último podcast y me vine acá, a mi casa, ¿no? Obviamente. El cual todavía no han venido ustedes a visitar. Salvo el M, que vino sí, a chupear nomás. El M vino a chupear. Nunca, sí. Nunca dijiste, muchachos, nos juntamos a tomar unos fernés con nunca, una birra. Nunca. Bueno, el sábado que viene. El sábado de la semana que viene. Ah, el sábado, el sábado a las 12. El sábado de la noche, dale. Dale. Ahora bueno, te espero, Me tomo un remis. Esperame, justamente. Tráeme la fichita al micrófono. Te llevo al taxista. Dale. Y bueno, eso, así que en estos 2 meses y 21 días, contando los días como los presos, bueno, hemos aprendido a qué feo, ¿no? Qué feo esa frase. Y bueno, contando los días como los presos, ¿no? O sea, ¿cómo se nota que en este momento se encuentra solo, Doctor D, grabando esto? Sí, exacto. Claramente. Cuando escuchen un ruido de llaves y un disparo en los huevos, ese fue el Doctor D. No, hasta las 11 de la noche. Se apaga, ¿no? Hasta las 11 de la noche hay tiempo. Tristísimo. estoy jodiendo. Vamos, muchachos, vamos. Vamos, muchachos, vamos, que después se me pudre, vamos, Vamos que tengo que tirar, vamos que tengo cocina, dale. Él mismo se arenga, ¿viste? Vamos, Dipi. ¡Uy, Dipi, no! ¡Uy, podés, Dipi, vos podés! ¡Idiota! Ya está, no lo cortes, déjalo. Y bueno, ordenando, poniendo todo en punto. Un falco, boludo, cambiando el aceite, Pisándole el agua. ¿Te cambiaste un escuerito ya, Sí, posta. A la semana tuve que cambiar cuerito. ¿Viste? ¿Y te había visto a Mariano Pelufo en Utilísima verlo cambiar? ¡Ay, qué hijo de puta! ¡En Utilísima! ¡Sos un hijo de puta, boludo! No, pará, ah, pará. Dale. Ya te quiero ver. Ya te quiero ver con Utilísima. Vas a ver. Todo dice lo noche mismo. Yo miro. Dice lo mismo hasta que después se están compartiendo ahí y hay que ver quién se hace cargo del control remoto y nunca sos vos, La vida es un bricolaje. Ahora Goldstein se indigna con Utilísima. ¿Sabe la qué vida es más simple o más fácil con como es Narda Lépez y Pelufo? Está bueno, pero yo lo veo por Pelufo porque le pone garra el tipo. Como la hombría se va disolviendo en ese aguarrás que completamente, se llama... Completamente. Ese aguarrás ya convivencia. ¿No? Es como pero está bueno, che, en serio. Completamente. Un tiner que te va como desprendiendo los pelos, te va encorvando. Claro, ¿no? El canal Gourmet también. Claro. Nosotros ahí, está ahí nomás. ¿Cuál es el límite de la convivencia? ¿Cuál es el límite? No existe ninguno. No, tiene que haber un límite. Yo cada cosa he dicho hasta acá llego y después seguí de largo como 20 cuadras que ya, fueron gratis. Ya no digo nada, lo dejo ahí, que está sea como lo que tiene que ser. Me parece es importante que te respeten, ¿verdad? Por supuesto. ¿Eso pasa? Por supuesto. Sí, por favor, ustedes lo saben. Nosotros hemos sido testigos. Sí, así es. Pero bueno, está muy bien. ¿Y usted? La vida es así. Y yo acá sigo, no he hecho ningún cambio tan radical como ustedes, ¿no? Ya lo has hecho hace más tiempo. Hace más tiempo, ya estoy de vuelta, podríamos decir. Prácticamente. O 100% dominado, ¿no? Como quien diría, tengo una remera, ¿no? Claro, exactamente. Pero no, lo que hice fue estuve viendo mucha película, ¿no? De las cuales tengo un par que podemos tirar sobre la mesa para comentar. We not. Por ejemplo, hay una película que tenía ganas de comentar hace como 2 meses, que es cuando estuvo la disponible vimos para ver online. pero no grabamos podcast en el medio. Es La noche del Chihuahua. Una película dirigida por Guillermo Grillo, que también dirigió Fantasma de Buenos Aires, un corto muy copado llamado Bar de Mala Muerte, que lo pueden ver en la biblioteca de Demasiado Cine. En otras épocas, guionista de cómics, creador junto con Edu Molina de Animal Urbano, una especie de una mezcla de Swamp Thing y Hulk del conurbano bonaerense. Mirá que copado. Muy copado, muy copado. Muy poco conocido, por supuesto, pero muy, muy grosso. Y sacó esta película que la hicieron con crowdfunding, con Ideame, que es una especie de Kickstarter argentino, digamos. Exacto. Donde agarró, registró ahí, puso, estaba juntando, no me acuerdo cuánto era la guita que juntaba, pero eran dos mangos, para hacer la película. La filmaron con Benjamín Rojas como protagonista y como él decidió, como la película se había hecho con plata que aportó todo el mundo, que era tenía que estar disponible para que todos la pudieran ver gratis. Exacto. Entonces, en el sitio web, creo que es lanochedelchihuahua.com.ar, estoy chequeando en este mismo momento. Ahí el Dr. D puede hacerme la gauchada. ¿Qué? Estoy mirando. No empecé. Estaba picando la cebolla. Tirá el link posta de la película La Noche del Chihuahua. Se puede ver, está en YouTube, creo que está en lanochedelchihuahua.com. Ahí está, lanochedelchihuahua.com. Ahí pueden ver la película gratis. La película está muy buena, me caí de risa. Es corta, dura una hora y monedas. Le tenía un poco de recelo, viste, Benjamín Rojas, Rebelde Way, como que... Complicado. Mucho, y sí, no mucho no me pegaba, pero el pibe le pone una onda increíble a la película. Mirá, qué sorprendente. Tengo que reconocerle que mi preconcepto no tuvo nada que ver al resultado final. La película básicamente se trata de un muchacho que se va a vivir solo, se alquila su departamentito, llega a su casa sin nada. Este es el personaje de Benjamín Rojas. Es un pibe muy comiquero. Entonces, van a ver en la película, aparece con distintas remeras, todas con temática comiquera, están todas buenísimas. Maldito bastardo. Todas las remeras que se pone Benjamín Rojas en la película. Y el tipo llega con su cajita de cómics, antes que nada. Como siempre, ¿no? Y totalmente vacío, que igual ves la película y te das cuenta que hay algo que no está bien, porque el pibe viene con dos cajas, una en cada mano, y decís, ahí no puede haber cómics, porque si hubiera cómics esa caja pesa 300.000 kilos. Después sacan un par ahí y aparece un amigo de él que le dice que una especie de un chihuahua rabioso lo está persiguiendo y lo mordió. Y empieza a sufrir cierta transformación. ¿A qué? Bueno, ahí tendrán que ver la película. Uh-huh. Y en el medio de toda esta onda medio vampírica que hay, tenemos una especie de Van Helsing que aparece en el medio. Tenemos también una muchacha que Benjamín Rojas se levanta por Facebook. ¡Ja! Y la invita a conocer su departamento. Una exnovia también que se mete en el medio. Toda una especie de cóctel zarpado que se empieza a entremezclar ahí en medio de esta noche de luna llena, ¿no? La película filmada en blanco y negro, muy divertida, súper recomendada, si te pasan un pedo, entras a nochedelchihuahua.com, la ves ahí, muy buena, altamente recomendada. Bueno, a ustedes, yo recomendado 20 veces, nunca la vieron, porros, una hora dura nada más. Nada que les dije. Claro, lo que pasa es que vos llegás a tu casa y tenés mucama que te cocina, evidentemente. Sí, no sabés. Tengo jefe que me da órdenes. Más o menos, ¿no? Exactamente. Así que volvemos, la ronda vuelve al señor Goldstein. Como quieran, yo no tengo ningún problema. Podríamos. Con otra anécdota. Una película, una otra anécdota. ¿Película, no viste algo? Sí, películas vi unas cuantas, pero no sé si deberíamos charlarlo más en conjunto o cada una va a tocar una. Tirala y si la vimos, comentamos. Bueno, yo quiero destacar algo que claramente la gente pudo saber y pudo ver. Que yo tenía un hype muy grande, ¿no? Una excitación muy grande por ver una película que se estrenó hace unos meses ya, llamada Pacific Rim, ¿no? O Titanes del Pacífico, que sinceramente es algo que me dejó muy, muy excitado, con unas ganas de verla de nuevo y bien, porque... Si, cine pues, pedorro. Claro, puede ser también parte de la anécdota. Fuimos con el Emmy a un cine en donde no, conseguimos... Para, digamos la completa. En estos dos meses de complicación existencial, ¿no? Exactamente. Que no es que no grabamos podcast porque no quisimos, sino porque temas de laburo, cuestiones personales nos impidieron. En parte nos impidieron también asistir a ver ciertas películas. Teníamos ganas de ver una de esas, era Titanes del Pacífico. Pacífico. Maldita Exactamente. Sea. Maldita sea, maldita sea. Que, de hecho, Doctor D no la fue a ver. Pero con Goldstein estamos empecinados en que teníamos que ir a verla al cine, teníamos que ir a verla al cine. Y llegando ya a la última semana que iba a estar en cartel, había desaparecido de todas las cadenas de cines grandes. Última oportunidad. Ningún lugar, era la última oportunidad, dijimos, incluso doblada al español, porque no estaba horrible. En ningún lado, estaba con subtitulada. Terminamos yendo a uno de los complejos de cines de la calle la Florida. Ah. Sí, Florida y La Valle. Que es donde se ha organizado el Buenos Aires Rojo Sangre. Y fuimos ahí a ver la película en una sala paupérrima, lamentable, por favor. Horrible. Goldstein, relate no, la no, experiencia. No, tenía una pantalla más chica que mi monitor de computadora, el sonido era bastante malo, las luces horribles, los bordes de la pantalla redondeados, la proyección era bastante de mala calidad, y además, ¿no? Además de todo eso, doblada al castellano, ¿no? Una de las patadas más fuertes que le pueden dar un cinéfilo en los testículos. Y las butacas eran incómodas, el cine era bajito, era todo como muy... Parecía un escenario en donde se va a producir un show infantil, con más un mimo muy triste. Era todo muy triste. Así que la verdad que la experiencia a nivel física fue un cero. Sí, total. Restó muchísimo. Y así restó, todo pero igual... mucho. La pudimos disfrutar, así todo igual la pudimos disfrutar bastante. Sí, ¿no? La película garpa desde el lugar de la acción, los efectos, la dirección. La historia es una pavada. Sí, sí, o sea, lo que hablamos cuando salimos del cine era que tiene todo lo que una película tiene para ser mala. O sea, la introducción por ahí con un poco chota, los personajes no profundizan mucho, hay algunas cosas que son muy boludas. Algunos diálogos son muy tarados, pero tiene otras que las potencian mucho, esas mismas escenas, que entonces te termina garpando, no sé, es muy extraño. Es claro, muy tiene todos los clichés de todo este tipo de películas. Claro. Todos los clichés que te puede meter Michael Bay en sus películas, por ejemplo. Exactamente. Todos ahí, el estilo de los personajes, los dos científicos boludos que son la pata cómica de la película, todo lo que se te ocurra está acá. Pero Guillermo del Toro le mete tanta onda totalmente al contexto, digamos, que no importa. Nah. Un protagonista de madera. Totalmente el pibito, horrible. Pobre, el pibito horrible. No puede decir dos palabras juntas. Igual no te importa, porque tiene escenas donde verdaderamente te da ganas de aplaudir. Sí, sí, lo totalmente. Que estás viendo en pantalla. Desde hay ganas de decir, no, vamos todos, vamos. Del diseño de los monstruos. Perdón, gigantes, ¿cuántos eran en el cine? Enorme. 20 personas. Sí, había bastantes, ¿eh? Había bastante por ser. Sí, ese lugar. La sala era para 100. ¿Cuántas personas? 150 sí. personas. Más no sí. entraban ahí. Sí, como mucho. Había, poner que la sala tenía 10 filas. O, sí, menos. Sí, 10 filas, sí, 8 filas. 8 o 10 filas. Estábamos en la fila 1. Y estábamos lejísimo de la pantalla. Se veía re chiquito. O sea, bien, la pantalla bien. Verdaderamente era muy chiquita. Era para estar adelante, sí, sí, pegados a la pantalla. Muy copada. Sí. Tiene muchas escenas así épicas. Sí. Desde la desmesura de las proporciones de todo, donde las leyes de la física no existen, no funcionan para no nada. No se aplican ni a palos. Las masas de millones de toneladas de metal que se mueven así nomás y reaccionan con una velocidad impresionante. Nada, muy divertida. Muy, bueno. Sí, muy divertida. Además, hacen casi todo. No, casi no. Hacen todo lo que vos decís. Hay un robot peleando contra un monstruo. ¿Qué debería hacer? Claro, ¿Tiene tal cosa? La tiene. le pega de tal forma, le pega. Agarra algo para pegarle, lo agarra. Vuela con eso hasta la estratos, vuela. O sea, hacen de todo y vos decís, ¿esto lo harán? No creo que lo hagan, y lo hacen bien. Sí, sí, las peleas tienen una creatividad puesta donde sí. no ves dos tomas iguales, no es que es piña, piña, piña, piña, hasta que termina. Hacen 300.000 cosas distintas, de revolear, dar vueltas, arrancar un coso, meterla adentro, todo lo que se te ocurra. La quiero ver. No, idiota. Muy copada, muy copada. Muy buena, muy buena. La verdad que fue muy disfrutable. Cumplió con las expectativas. Sí, sí. Y la escena cuando aparece con el transatlántico, mortal. No, excelente, excelente. Mortal. Excelente. Y cuando hace. Bueno, no importa. No vamos, vamos a tratar de no spoilear nada. La espada, para la que, espada aplaudí. Sí, la espada con es. La espada aplaudí. Irina, aplaudí. Genial. O sea, me levanté y tuve que aplaudir. No, no, no además, el armado de toda esa escena, hasta que dijo. Y espada. Fue como algo sí, épico. Impresionante, muy épico. Sí, impresionante, impresionante. Muy épico, muy épico. Además, también el toque de orientalismo estuvo bueno. Estuvo bastante bien. Pero lo tenían que poner, esto apunta mucho a eso. De hecho, apuntaban mucho a darle bola al mercado. Sí, sí, sí, totalmente. Es más, facturar con eso. Yo después de haber visto la película, entré a ver un par de videos de Guillermo del Toro hablando de la película, y había uno que, cuando se estaba en la parte de la inspiración y que sabían que iba a ser la película... El chabón fue a una mega recontra hiperarchi exposición en Japón de series, de dibujitos, de anime, y había un sector dedicado a lo que eran los mecha, los robots, y había un robot de Gundam, la serie Gundam, sí, que medía aproximadamente 2 o 3 pisos de alto, y el relator te iba diciendo, a medida que iba encontrando diferentes robots, cómo se iba emocionando, y en un momento el chabón sale al patio... Y había gente, no sé qué, se da vuelta y dice, no, estaba hablando en inglés, y ahí habló en castellano y dijo, no, lo miró como diciendo, esto tiene que ser así, esto tiene que ser así, y se lo había reemocionado al tipo como si fuera un nene con esos robots. Entonces, esa emoción se traspasó un poco a la película también. Sí, Después tiré ese link. Definitivamente. Dale. Cuando salga en DVD hay que verla de vuelta. Subtitulada, como debe ser, una pantalla. Sí, totalmente. Un televisor decente. Exactamente. Como la gente. Muy buena, muy buena. La verdad que sí. Doctor D, pasamos a usted. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, no, yo no he visto. ¿Alguna película, algo que esté leyendo? Mirá, películas. Estuve enfermo, estuve unos días en cama, así que. ¿Con la gastroenterocolitis? La gastroenterocolitis, sí. Me vi una película. Ahí tenés una anécdota. Bueno. Ahí tenés una anécdota. Una cortita. Sábado fuimos con este que pasó el anterior. Fuimos un compañero y mi jefe. Teníamos cierre de mes. Fuimos a trabajar los tres. Y al mediodía nos fuimos a comer un vacío pan a la vuelta. Un vacío pan. Como, está bien, como para remontar el garrón de laburar un sábado, ¿no? Un sábado. Mejor, exacto, que un vacío pan. Exacto. Y bueno, el sábado a la 1 comimos eso. Y el domingo a las 7 de la tarde, con lenteja el asunto, me empecé a sentir mal. Y a las 12 en punto, bueno, obviamente, comenzaron las estrellas. Abierta. La canilla abierta, por todos lados. El salpicre, el azulejo blanco, ¿no? Sí, sí, agarrado el inodoro. El famoso, ¡plah! ¿No? Y que sale todo ahí juntito. Todo, de todos lados, ¿eh? Compal, de todo. ¿Cómo de todos lados? Ah, no, y por delante, ¿se entiende? Vómito y... ¿no? ¿Entendió, Gosen? Sí, entendí, ahora entendí. Pero a todos les pasó, no usted solo. Y el domingo, el lunes, le aviso a mi jefe que no voy a trabajar porque estoy así, y resulta que mi jefe también estaba con gastroenterocolitis y mi compañero también. Así que en los trenos agarró una intoxicación de la hostia gracias a Parrilla del Capitán. Qué lindo nombre. Denuncia. Sí, sí. Denuncio. Restaurar los hijos de puta. Esta es la Parrilla del Capitán que te vende el vacío pan así todo podrido. Pero... no estaba mal, o sea, no tenía feo sabor, no tenía feo olor, estaba, pero evidentemente se notaba que era el día anterior y no fue bien guardado igual. Así que estuve 2 días en cama mientras él miraba películas, miraba, por ejemplo, Star Trek del 2009, ya que había ido a ver Star Trek Into Darkness, me vi de vuelta a la 1, me vi Machete. En una de esas enganché en Warner, vi Superman Regresa, porque otra cosa no había. Oh, ah, están pasando mucho en Superman Regresa. Sí, sí, sí, mucha pelota fue. Mucha pelota fue verla otra vez. Cuando la enganché me vi hasta la parte del avión. Hasta ahí llegaste, ¿no? Sí, después la saqué. Sí. No da. La verdad que no da. Después me vino una película de culto que es la que le estoy diciendo a ustedes dos que también vean para que la podamos hablar. Que ya hablaremos de ella, espero. Una película del 2002, basada en una novela, La importancia de llamarse Ernesto. Sí. Y está buena, zafa, zafa. Una película del 2013, una clase B, Asalto en Wall Street, con este Dominic Purcell, no sé si le suena a M. Sí, me suena de, primero me suena de una serie que duró, no sé, 5 capítulos, que se llamaba John Doe. Ah, es verdad, no sé si alguno la conoce. De nombre. Sí. De nombre, bueno. La daba FX, creo, sí, acá. Fox. No, FX no existía en esa época. ¿No? No, esto es de hace 10 años. Ah. La pasaban en pero Fox. Sí, me acuerdo. Era un tipo que no sabía quién era, no recordaba nada de su identidad. Y el tipo veía todo en blanco y negro. Y cuando de repente había algo que le podía dar, como que tenía, estaba como relacionado a su vida, lo veía a color. O sea, cualquiera. Cuatro sí. capítulos duró a la mierda. Y después sí, el tipo se hizo conocido por Prison Break. No, pará, 22 capítulos duró, te digo. ¿John Doe? Sí, lo estoy mirando ahora. Acá la cancelaron, acá duró 5 capítulos, bueno. Se la levantaron, acá por lo menos. No, 22, entre el 2002 y el 2003. Mirá vos. Una temporada. 10 años, le pegué justo, qué grande. Sí. Y después ese muchacho fue el que de Prison Break, el que queda dentro de la prisión, por lo menos en la primera temporada. Sí. Y bueno, vi esa película que me la vendieron como, está buena, pero es una patada al pecho tremenda, o sea... El tipo le pasa de todo, queda en la bancarrota, se le suicida a la mujer y empieza a matar a todo el mundo, pero nadie lo ve, ¿eh? Nadie lo descubre. ¿Cómo? Véanla. Bueno. Véanla porque es como que da como para... ¿Pero está buena o no está buena al final? No, malísima. Entonces, no entiendo, ¿para qué la viste? No entiendo, ¿por qué la recomienda? Está buena, me dijeron que está buena, evidentemente fue una venganza. ¿Eh? Quiere que suframos como él, no sé por qué la recomienda. Sí, nos reímos todos. Pero vos dijiste que sufriste. Se me hizo larguita. No se entiende, la verdad que no se termina de entender. No se entiende. No se termina. Soy el Dr. Day y no se me tiene que entender nada, cara. Permiso, me saco las zapatillas, ¿eh? Entiendo. Ya me las saqué. Estoy en patas. Yo estoy grabando en patas y en la cama. Porque tengo anegado. Porque tengo anegados los otros sectores, ¿no? Y te dan de comer en la boquita. Estoy en la cama con la notebook grabando de esa forma. Y el ventilador. O sea, muy relax el tema. Ok. Después tuve otra película más, una animada que también sé que la viste vos, Emi, podemos comentarla. Sí, por favor, comentémosla. Flashpoint. Que es película basada de Flashpoint Paradox. En realidad. Película directa a DVD, que antes se le decía directo a video. Directa a VHS. Película basada en la miniserie homónima de DC Comics, que fue el punto de partida del reseteo de todo el universo DC. Hace ya 2 años, año y medio. Hace 2 años, exactamente. En los cómics, para quienes no lo saben, la editorial DC decidió que era momento de cancelar todas sus series, todas, Batman, Detective Comics, que iban por los números 600 y pico, y arrancar todas de un nuevo número 1, empezando con toda la historia de los personajes de nuevo. O sea, los 60, 70 años de historia que venían arrastrando todos los personajes, quedaron, en realidad no, del 86, que es cuando hicieron lo mismo. se canceló todo y empezó todo de vuelta, para enganchar nuevos lectores, etcétera, etcétera. En general la mayoría es bastante berreta, pero... comercialmente le funcionó muy bien, y lo que el nexo entre el viejo universo, digamos, y el nuevo es esta saga Flashpoint, en la cual sucede esta disturbación del tiempo que produce... ¿Turbación? Bueno, tenía que tirar una palabra y no se me ocurría. Muy bien. En la cual se resetea el universo, ¿no es así, Doctor D? Es exacto, sos... Donde Flash viaja, vaya a saber por qué, a un universo paralelo, donde Batman no es Batman, es otro el Batman, no vamos a explicar quién es. Y empieza como, no tiene los poderes, tiene que recuperarlos, empieza a juntar varias puntas a ver qué es lo que pasó realmente, hasta que, bueno, después remonta todo, vuelve a su universo, por así decir, a su realidad paralela, y es donde se ve todo este reinicio, donde ya los personajes tenés otro traje, otro origen también, ¿no? Claro, que es a donde van a continuar las películas animadas de DC. La próxima película es la de Justice League Origin, que lo que tiene es el primer arco argumental de la serie nueva de la Justicia, donde te cuentan cómo se reencontraron, malísimo. Se reencuentran conocieron los todos, personajes, claro, ¿no? Para juntar que la Liga de la Justicia, que pelean contra Darkseid. Que es, pero la verdad, malísimo. ¿No? Sí, sí, berretón. Pero, justamente esto es un muy buen pie que me da Doctor D. La saga esta Flashpoint en el cómics es un embole, o sea, es malísima. Yo me aburrí muchísimo leyéndola. La leí por el hecho de leerla, ¿no? Para, una más al currículum vital, no porque, del comiqueril. No porque tenía muchas ganas, sino porque casi que debía hacerlo. Pésima. Como quien lee en el baño una etiqueta de shampoo, ¿no? Ponele, exactamente. Muy mala, aburrida, mal dibujada, malo el guión, cómo estaba todo apretujado, todo mal. Ahora, la película me pareció excelente. Sí, la verdad, increíble. ¿Cómo puede ser esto? Que la película me haya gustado tanto y esté basada en un cómic que me parece tan malo. No se entiende, ¿no? La historia en general es la misma. O sea, no es que inventaron cosas en la película, por lo cual lo hacen mejor. Todo lo que es la historia en general es exactamente igual. Está, cuento un poco así, muy en el genérico, sumando a lo que comentaba Doctor D. Hola. Sí. Doctor D, ¿nos escucha? No, pues como que no se te cortó y no te escuchaba. Hola. Está. Ah, bueno, igual grabar se graba todo, ¿eh? Ok, joya. Yo estoy de local, viste, grabando. Se te escucha como medio robótico, onda robot. Y eso es por la, es por el ancho de banda, viste. Es así. No somos supermillonarios. No tenemos 58 mil millones de megas. Exacto. La cosa es, está Aquaman, por ejemplo, con todos los Atlantes. Ahí intentando conquistar una parte de Estados Unidos. Están en una guerra con las Amazonas. Eso me pareció piola. La guerra entre las Amazonas y los Atlantes, que están destruyendo prácticamente el planeta. Eso me pareció piola. Eso me gustó. Estamos para el origen es malísimo, pero bueno, del porqué de la guerra. Sí, bueno. No, siempre el tema de pollera, ¿viste? Es un tema de pollera. Siempre está. Ahora, lo que creo que tiene a favor la película es, por un lado, la dirección. Me pareció estaba muy bien dirigida. Genera un clima de opresión y de desesperanza, digamos, de este universo que en el cómic no se ve. El cómic es más de lo mismo. Creo que la música está muy buena y la música le suma muchísimo a toda la película. Sí. Eso, por lo menos, para destacarlo. Y creo que la película con los actores lograron caracterizar mucho mejor a los personajes. Algo que en el cómic, con los diálogos pedorros que tiene, se complicaba muchísimo. Pero incluso hay muchas escenas que en el cómic pasan así nomás, que por cómo están dirigidas en la película, tienen muchísimo mayor impacto. Por ejemplo, cierto desenlace con Shazam, con el Capitán Marvel, hacia bastante el final. Bastante crudeli. En el cómic es algo que pasa así nomás en una viñeta, y en la película le ponen un peso mucho mayor. Sí. Que le suma muchísimo. Le suma muchísimo a toda la historia en general. A mí me gustó muchísimo la película, no sé ustedes qué tienen para contar. Sí, la verdad que sí, está muy buena, la disfruté mucho, pero lo que no me cayó, que no me terminé de cerrar, es el dibujo. Yo sabía que ibas a decir eso. Sí, pero no, ¿qué tipo? Te conozco tanto, Margarita. Pero no por lo animesco, sino porque estaba como, me parecía desproporcionado, es como muy, muy, muy grandote los tipos, es como que no me cerraba. Había momentos en que la proporción muscular se iba a cualquier lado, La cabeza chiquitita y el cuerpo grandote. Sí, hay veces, al principio, cuando lo van a rescatar a Flash, cuando están todavía en el universo real, aparece Superman, que de repente tiene la cabeza del tamaño de una monedita y unos hombros gigantes, muy desproporcionados. Pero fuera de eso, la animación me pareció que estaba buena. Me gustó mucho. Sí. Le daba dinamismo y le sumaba la onda medio oscurita que tiene la película. Sí, la parte cuando van al universo paralelo y se encuentran con este Batman alternativo, está muy bueno cómo lo manejan. Sí, como aparece al principio, sí. Sí, lo principal de la película es ver el... O sea, además de que es todo un universo nuevo que ves, porque es un universo paralelo, está buena la impronta que le dieron a cada personaje en el otro lugar. Eso me copó mucho. O sea, Mujer Maravilla de tal forma, Aquaman siendo un pelotudo que le dieron una guerra media boluda, la Mujer Maravilla es despiadada, Superman es un... Bueno, ya lo van a ver. O sea, cómo manejan a cada personaje y su historia alternativa me pareció muy copado, muy copado. Y yo la disfruté mucho, la verdad que la disfruté muchísimo la película. Sí, sí, está muy buena. También algo que suma es que en el cómic salió, como hacen siempre en todas estas macrosagas, sale lo que sería la serie principal, en este caso es Flashpoint, y después sacan todos los tie-ins, que son un millón de miniseries especiales, numeritos y mierditas que están alrededor, que digamos que lo que vendrían a hacer es sumar un poco a lo que es la historia en general. Sí. Y hay muchas cositas que no están en la saga principal, porque te querían hacer comprarlas todos los otros bofes que escriben, que lo fueron mechando en la película. Entonces suma que la historia principal sea un poco más rica de lo que terminó siendo en el cómic. Súper recomendada. Súper recomendada. Sí, totalmente. De las películas animadas de DC es de la que más me gustó. Mirá lo que te digo. De las que más me gustó. O sea, puede ser. Me pasó que no me pasó con ninguna, que terminó y me quedó como una cosita así. Sí, a mí también. En el pecho, una presión en el pecho de. No sé por qué. Me había pasado con Superman vs. The Elites, eso también. Como revoloteando en la cabeza. Sí, queda. Como diciendo, qué cosita que una película dibujada te queda así metida en la retina. Exactamente. Eso está bueno cuando pasa. Exacto. Y con esta película me pasó, así que muy recomendada. Muy bien. Muy bien, Doctor D. Ya que estamos con el mundo comiquería, yo me leí. Me estoy leyendo dos libros. Ajá. Dos libros a la vez. ¿Qué tipo de avanzado, ¿no? ¿Qué cerebro privilegiado? Totalmente. Dos libros. Uno es Guerra Mundial Z, donde Max Brooks, la película basada en el libro, acá son todos relatos sobre la guerra, juntados 10 años después de que terminó la guerra. Claro. Y la verdad que está muy bueno cómo está tomado, porque tenés desde el relato de los primeros que empezaron, sobrevivientes, ¿no? Obviamente, de los que empezaron con los ataques, diciendo que pudo haber salido de acá, pudo haber salido de allá, se decía que pasás por eso, por la gente que empezó a crear medicamentos truchos y hacerse rico con esa vendiendo esa droga falsa. Desde los políticos del momento, los contratistas, desde el punto de vista militar, todo el mundo quejándose. Y bueno, y ahora estoy en la parte donde hablan de cómo fueron solucionando el asunto. Cómo los planes que tuvieron que hacer para reducir el ataque zombie, para que no se expanda. Para controlarlo. Exacto, la verdad que está muy bueno. Todavía me falta medio libro y está muy bueno. Sí, la película nada que ver se con toma, la película. Nada que ver, pero la película se toma relatos que los unieron en la historia. Por ejemplo, está cómo Israel se cubrió, se fortaleció. Cómo también los militares fueron poniendo a la sociedad en categorías por dependiendo qué es lo que sabe hacer. Sí. Ahí te explica, en el libro te explica gente que sobrevivió, que pasó por todo eso. Bueno, y otro libro que estoy leyendo es Guía de Supervivencia Zombie, que es el que le regalamos a Goldstein. Es el anterior, es el primero, ¿no? Sí. Es el primero que sacó Max Brooks. Ese no voy ni por la mitad, que también te explica el origen, el posible origen del virus, qué es lo que afecta, y bueno, las características del zombie, los experimentos que estuvieron haciendo con los zombies para ver cómo reaccionaban y todo eso, y la verdad que son dos libros muy recomendables, están muy buenos. Muy bien, muy bueno. Yo me sumo así, tomo la posta que me entrega el Doctor D del tema lecturas, ¿no? Ya que estamos hablando de eso. Y si hay algo que potencia el viaje, el largo viaje laboral, ¿no? Ese poder justamente el tema de las lecturas. Y dentro del mucho cómic que estuve leyendo estos dos meses y pico, tengo tres cositas para comentar. Cuatro, en realidad. Opa. Una es, no, muy brevemente. Una es de Goon. De Goon, que es un... de la película. Exacto, es un cómic escrito por Eric Powell, del cual se viene elaborando una película hace bastante. Hace poco estaban con un Kickstarter para juntar una guita que les faltaba para terminarla. Hay un tráiler, creo que hasta en algún podcast lo hemos comentado hace bastante ya. Hace unos añitos, creo. Lo que trata de Goon es, estamos en una ciudad, en medio de la época de la ley seca, si se quiere. Los 30. Claro, estamos ahí. Donde tenemos a The Goon, que es un tipo que es el brazo fuerte del el capomafia Labrazio. Oh. Que después hay toda una historia con ese tema que se va develando, seguramente en la película va a tener que ver. Sí. Así que no tiro mucho más de eso. Que tiene un compañero con el que van siempre, básicamente... cobrando protección, cosas típicas de mafioso, y un poco también protegiendo el barrio de amenazas externas y sobre todo del zombie priest, algo así como el cura zombie, que está en uno de los barrios de la ciudad, que se dedica básicamente a eso, resucitar muertos y a utilizarlos como sus mano de obra, digamos, exactamente. Claro. Algo que The Goon odia bastante. The Goon es un urso gigante. Un bugle aceitoso. Claro, exactamente. Una especie de bugle aceitoso, bastante corto, con una musculatura importante. Bueno, hay un tráiler en la película. De la claro, película. Hay un tráiler de la película. Pero lo que tiene de copado el cómic, que supongo que eso se va a trasladar a la película, es, por un lado, obviamente es un cómic cómico, ¿no? Es un humor negro. Humor negro. Tiene momentos de terror, tiene momentos de policial noir, de suspenso, mezcla muy bien los géneros. El dibujo de Eric Powell es alucinante. Y sobre todo empieza a expandir el universo con distintas cosas muy delirantes también. Tiene toda una atmósfera medio de los pulps. Entonces, por ejemplo, aparece un personaje que es como si fuera una especie de supervillano, pero en realidad es un científico que siempre quiere ayudar, pero las cosas le salen mal. ¿Ayudar a quién? A la gente. Es un tipo súper inteligente, pero por ejemplo, le estaban haciendo un juicio y le dicen, porque el robot gigante que destruyó toda la ciudad, y el tipo dice, no, es que en realidad ese robot era para que ayudara a los ancianos, pero yo necesitaba un motor R25, me mandaron el R35 que va al triple de revoluciones por minuto, entonces se me salió de control y terminó rompiendo todo. Bueno, así todo el tiempo. Buena onda. Pero todo muy delirante y muy cómico. Es un tipo que maneja muy bien el ritmo del humor en el cómic, que tiene sus tiempos específicos, tiene un ritmo muy parecido al de Sergio Aragonés para algunas cosas. Y usa mucho también la autorreferencia. A lo mejor en un cómic te menciona una boludez y un par de números después lo levanta y te arma toda una historia con esa pavada que te mencionó en un momento. Entonces va creando, va armándose todo un universo... muy muy coherente y consistente dentro de sí mismo. Es una adicción, la verdad, de Goon. Creo que tengo los primeros 5 tomos, va por el 12 más o menos, hace una bocha que está saliendo. Es una maravilla, súper recomendado el cómic y seguramente la película cuando salga, quiero que salga ya, ¿no? Sí, que hace bastante que viene. Hace bastante que están dando vuelta. Pasa que la están haciendo toda autofinanciada, entonces es un... A pulmón. Claro, es todo un tema. Después otra cosa que leí es Screamer. Screamer es una miniserie de Peter Milligan que salió hace bocha, es de fines de los 80, si no me equivoco. Es más conocida probablemente los que compraran los cómics de Batman o de Superman de Editorial 5, la española. Seguramente lo hayan visto alguna vez en un taco dando vueltas o en alguna publicidad en alguna de las revistas. La historia trata de una especie de mafioso estilo con mucha onda Scarface. Es un tipo que se hace desde lo más bajo, pero que empieza a cruzar un poco de elementos medio paranormales, donde resulta que el tipo puede ver el futuro. Apa. Este capo mafia que les estoy mencionando. Por lo tanto, el tipo sabe que iba a llegar un momento en que la mafia iba a caer. Esto está situado en una especie de medio futuro, podríamos decir, donde Estados Unidos está todo gobernado por las mafias. Cada una de las familias mafiosas, de hecho, los capomafias se les dice presidentes. Upa, están jugados. Son los que gobiernan literalmente toda la ciudad. Y este tipo se da cuenta que hay un momento en que iba a terminarse todo ese régimen de los gigantes, que es como le decían, y no va a ceder tan fácilmente. Y entonces este Peter Milligan, que es un gran guionista de cómics, que en esa época no era tan conocido todavía, se arma toda una historia que te va llevando de la nariz hasta el final de una forma totalmente adictiva que no la puedes sacar. Es un cómic que da mucho para película. No sé cómo, creo que debe ser porque salió hace tanto, que si se editara ahora, al toque ya le están haciendo la película, pero al toque, ahora que está la fiebre comiqueril, es un cómic que da a full para película. Muy bueno también. Está muy bien. Y después tengo Fortune and Glory. Fortune and Glory es una novelita gráfica, podríamos decir. Fueron cuatro números que puede salir recopilados en un librito. Escrito y dibujado por Brian Michael Bendis, que es un tipo que se hizo más conocido por haber escrito Ultimate Spider-Man, la serie que después tuvo una cine animada y se usó de base para las nuevas películas de Spider-Man. Estuvo metiendo mano también en las películas de Marvel. Por ejemplo, él es el que escribió en Iron Man 1. ¿Vieron al final cuando aparece Nick Fury? Sí. Bueno, ese segmentito lo escribió él, por ejemplo. Una boludez, les digo. Pero sí. Aporta onda, ¿no? Le aporta onda. Y se empezó a ser conocido laburando en Marvel, después escribió Los Vengadores, escribió Daredevil, toda una etapa muy grosa de Daredevil. Y siempre es un tipo que fue para el lado de los cómics de crimen noir. Bastante oscuros, es un tipo que llevó eso un poco a los cómics de superhéroes que escribió. Escribió una serie llamada Alias, que era tenía mucho de eso. Un cómic que se llama Powers, que es básicamente un policial con superhéroes. Son dos policías normales que tienen que resolver crímenes que involucran a superhéroes. Ah, pa, está bueno. Muy bueno, muy bueno. Y en sus inicios, antes de ser súper conocido y dedicarse específicamente al guión, él tenía la idea de ser autor integral, de ser guionista y dibujante. Como dibujante le faltaba muchísimo, pobre. Por suerte se terminó dedicando al guión. Pero en sus inicios, cuando empezó a escribir historietas más under, empezó haciendo novelas gráficas de, como les decía, de crimen noir. Y arrancó con una llamada Goldfish, un policial bastante sórdido, que por alguna razón le cayó a alguien en Hollywood la historieta y decidieron que estaba copado como para hacer una película. ¿Y cuál salió? Entonces de repente lo empiezan a llamar de distintos estudios. Sí, mirá, queremos hacer tu película, que esto, que lo, diciéndole cualquier boludez. Le decían, tengo acá tu cómic, la verdad que es espectacular. ¿Me puedes mandar un resumen? ¿Pero lo leíste? No, no lo leí, pero sé que está buenísimo. Ese tipo de cosas. Entonces el tipo empieza a meterse un poco en lo que es la industria de Hollywood, la picadora de carne, con todas las mil millones de días y vueltas que le dieron con hacer la película, su cómic que jamás se hizo, nunca se terminó de la película. El tipo la pasó tan mal, vio tanta forreada, que terminó siendo un cómic sobre eso. Ese cómic es Fortune and Glory. Es un cómic donde el tipo relata, es autobiográfico, relata cómo fue toda su odisea y su padecimiento en Hollywood con el tema de que iban a adaptar su película. Cuenta sobre todos los vericuetos de las industrias de Hollywood, todos los tejes y manejes que hay en el medio, cómo está lleno de estudios que en cuanto ven algo que puede llegar a ser copado, te lo compran por dos mangos y después lo archivan y jamás hacen nada con eso, pero prefieren que no esté disponible a que otro lo haga y la pegue. Todas las miserias que hay en Hollywood y las ridiculeces y lo descerebrado que son la mayoría de los productores. Malditos capitalistas. El tipo, todo eso lo tiró en un cómic, que es este, Fortune and Glory, que terminó haciéndose conocido en Hollywood. Entonces al tipo le pasó, a medida, después de que pasaron los años, esto que les digo es de los 90, muchos años después que el tipo se hizo conocido, y le pasó que volvieron a coquetear con distintos cómics de él para hacer película. El tipo tenía reuniones con productores que le decían boludeces a propósito para ver si el tipo los metía después en un cómic. O sea, imagínate al nivel que va. Al nivel que va eso. Alucinante, alucinante el cómic. Bueno, para el que quiera conocer bien cómo funciona la industria hollywoodense, lo berreta con lo que como se hace todo y la cantidad de manos que pasan con una cuando se hace una película, Fortune and Glory, súper recomendado. Y por último, tengo que recomendar un cómic que es de un amigo de la casa, que es el señor Tony G. Es el señor Tony G, que ha editado junto con sus correligionarios de la Liga del Mal. Secuaces. Exactamente, con sus secuaces, el libro de la Liga del Mal, justamente, que me van a disculpar un segundito, lo voy a ir a buscar, entreténganse conversando un poquito entre ustedes, dos minutos, voy bien. Bueno, mientras va a buscarlo, podemos decirle que el libro está muy bueno, yo lo tengo autografiado, obviamente. Sí, dice. Ah, no tuvieron una copia para Goldstein, no sacaron una copia para Goldstein. ¿Quién es Goldstein? No sé quién es Goldstein, ¿vos lo conocés? No. Bueno, sí, la verdad que el libro está muy bueno y lo pueden buscar por Facebook, ¿no? La Liga del Mal. Sí, sí, ahí en el... Vamos a poner un acceso ahí en el Facebook de Machado del Cine. Doctor D, la gente tiene Google también. Puede buscar, puede poner La Liga del Mal, Facebook, le dan me gusta. Viste que medio vaga la gente. O sea, ponerle ahí, total de publicidad, así para el amigo, viste. Y sí, está muy bueno y tiene varias historias adentro también que están muy bien dibujadas. Acá está bien. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, M? ¿Cómo le va? No, estamos hablando de las historias, del dibujo un poco. Está muy bueno el Broly. Comentaron que nació en Facebook. Sí, le dijimos a la gente que lo busque ahí directamente. Claro, o sea, que compren el libro también, ¿no? Que está bueno. Sí, obvio. Sí, que tiene, por lo que me has contado, tiene una muy buena edición. Es una muy buena edición, está hecha a pulmón, o sea que estos muchachos, para recuperar la inversión, tienen que vender libros, básicamente. Exacto. No es que una super editorial gigantesca les pagó millones de dólares para editarlos. Y lo que tenemos en La Liga del Mal son seis historias, si no me equivoco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, exactamente. Seis historias de este grupo de autores, guionistas y dibujantes, que básicamente se pusieron a escribir historias ligadas con el mal, valga la redundancia con el título. Exacto. Historias autoconclusivas que las empezaron a publicar en Facebook y finalmente terminaron haciendo este hermoso librito. Se veía venir, ¿no? La gente lo pedía. La gente lo pedía, el público lo pedía. En el libro tenemos seis historias que lo primero que se ve así a simple vista es que todas tienen un dibujo del re carajo. Sí, o sea, concuerdo. Yo no soy consumidor de antologías. Antologías... libro que recopila varias historias de distintos autores, porque generalmente te comes bofes en el medio. En este caso, las seis historias tienen dibujos de la puta madre, todas. Que es bastante difícil de encontrar en una antología. O sea que ya solo por eso vale los 70 miserables pesos que vale este librito. Sí, además son todas bastante con una impronta muy particular, son muy diferentes entre sí. Claro, son muy diferentes entre sí y lo que me llamó mucho la atención es que todas plantean universos que están grosos para seguir expandiendo. O sea, cada una, desde su enfoque muy distinto, tenemos la del señor Tony Gannem y Manu Perotti, que se llama Epic, que es la historia de... Es una especie de mundo al estilo Kung Fu Panda, donde hay mucho animal que se comporta como si fuera un ser humano. un guerrero, como si fueran ambientado en un mundo de fantasioso medio medieval, tipo el Señor de los Anillos o claro, algo medio RPGiano. Pero con animales. Exacto. Y tenemos a este pollito, que es aspirante a ser un super guerrero, que siempre le terminan dando laburos pedorros porque es muy petizo. Y termina choreándole la victoria, el laburo a otro para ir a enfrentarse con un super monstruo. Exacto. Después de Epic viene El horror sin nombre de Diego Simone, sobre un niño que tiene cierto poder para ver la verdadera cara de los monstruos que se encuentran disfrazados entre nosotros. Exacto. Hay monstruos que están disfrazados como seres humanos y él los puede ver y tiene que hacer algo al respecto, por supuesto. Ellos no saben que él los ve. Ellos no saben que él los ve. Pero él sí tiene como esta esta misión de acabarlos y destruirlos. Después está Rey del Terror de Gerardo Baró, que tiene mucha onda a las películas de monstruos japonesas y de personajes tipo Ultraman, creo que eran, una mezcla, sí, medio Power Rangeresco. También es muy cortita, te cuenta muy poquitito del universo este de la historia y te quedas un poco con ganas de leer algo más. Sí, la verdad que sí. El dibujo es alucinante. Tiene una onda muy, muy japonesa. Después está Two Deaths, que es de Industrias La Monicana y Diego Trípodi, que no sé por qué se llama Two Deaths el cómic si el personaje le dicen dos muertes a lo largo de toda la historia. Raro, ¿no? Sí, que es un claro homenaje a The Spirit de Will Eisner. Tiene toda la onda de Spirit. Hay un villano muy copado, que no lo voy a dejar como sorpresa para que lo quiera leer. Tiene toda la onda aventuresca de Spirit, al personaje este lo cana trompadas todo el tiempo, y es como un lindo homenaje frente a lo que fueron los personajes, qué pasó con los personajes medio palpescos como Spirit cuando aparecen los superhéroes, ¿no? Después está Taipei de Pablo Tambucio, que para mí es la mejor de todo el libro, que trata sobre un chino que tiene un tenedor libre al cual se le muele la mujer y decide hacer un pacto. Un pacto para ver si la puede recuperar, básicamente. Y ahí se desencadena la historia. Desencadena todo. Excelente Taipei, me pareció alucinante. No solo por la historia en sí y el dibujo, sino porque la forma en que está narrada es excelente. Sí, es muy buena. Cómo mezcla el presente con el pasado y bailando toda la historia con los golpes de efecto justos en el momento que tienen que estar. Muy, muy buena la narración. Sí. Y finalmente Orgón de Patricio Plaza, que es una historia muy delirante donde mezcla todas las historias o las de ovnis y dioses y orígenes del universo y energías y todo lo que quiera. Está todo mezclado en una sola historia, donde crea una especie de mitología en la cual todo eso es real y existe. Es muy graciosa. Muy graciosa. Y donde termina apareciendo el andrógino divino, portador de infinitos nombres, que viene con una imagen que te queda grabada en la retina. Sí, la verdad que sí, muy, muy gráfico todo. Muy grosso el libro, altamente recomendado, que por supuesto lo pueden conseguir en taus.com.ar, ¿no, doctor D? Exactamente. Exacto, y también que podemos comentarles que este sábado la gente de la Liga del Mal va a estar firmando libros y vendiendo en la feria Rocket Books. Ah, sí es cierto. Va a estar firmando, los autores van a estar combinando mate. Es en Leopoldo Marechal 1204, Leopoldo Marechal y Ferrari, hay una cuadra de Parque Centenario. Así es. ¿En qué horario? Desde las 2:30 de la tarde. Hasta así que ahí van a estar los muchachotes ahí firmando y se llevan su librillo. Así es. Y en una de esas nos ven a nosotros también por ahí, ¿no es así? Exacto. Que tal vez estamos ahí también firmando libros, ¿verdad? Por supuesto. O robando, pero bueno, eso es otra cosa. Eso es otro tema. Así que yo no tengo más nada para comentar. Bueno, yo así rápido también leí Superman Hijo Rojo. Una excelentísima historia sobre Superman, de qué hubiera pasado si en lugar de caer en los Estados Unidos, el cohete que traía a Superman caía en la Unión Soviética. En vez de caer en Kansas, caía en una granja colectiva y crecía con todos los ideales de Stalin, del comunismo. De exacto. Y la verdad que está muy bueno cómo nos hace frente, trata de hacerle frente a este superhombre soviético con todos sus ideales, que empieza como a querer dominar el mundo, y los Estados Unidos que va perdiendo territorio, que no es el Estados Unidos que conocemos. Tenemos a Kennedy que sigue vivo, distintos personajes, no voy a mechar cuáles, del universo DC, metidos en esta alternativa como más humanizados, por así decir, no siendo superhéroes, a un Al Jordan piloto, un accidente en Roswell, Batman soviético. La verdad que está muy buena, y a medida que yo lo iba leyendo dije, esto está muy grosso, el final va a decepcionar, pero no, la verdad que no, ese final cierra, está perfecto, está a la altura, y sería genial que hagan el día de mañana una película con esto, pero no van a tener los cojones para hacerlo. Los cojones. Sí, yo creo que están haciendo película de todos los clásicos, entre comillas. Se la hicieron ya con Batman 1, con el... No, Dark pero Night. Estaría genial, obviamente, en personajes con actores de carne y hueso. Ah, no, ni a palos. No, eso olvídate. No. Yo digo animada. Animada me alcanza, ¿eh? Sí, yo digo animada. A vos, Ghosten, te va a encantar. Sí, tengo muchas ganas de leerlo, ese cómic. Cómic de Mark Millar, creador de, bueno, de Authority, Wanted y Kick-Ass. Así es. Muy bien. Y bueno, eso. Muy bien. Una recomendación. Muy bien, listo. Ya podemos ir cerrando. Una sola más voy a tirar, que es película que me gustó muchísimo, que es Oblivion. Sorprendente. Sorprendiendo. Banco muchísimo esa película. Sorprendiendo. La cagaron un toque hacia el final, donde hay como toda una especie de mega escena de acción que está muy al pedo en toda la película. Que pero, está descolgada, además. Sí, muy descolgada, pero la película, el clima que arma y la tensión que va generando a lo largo de toda la película, pareció muy buena, me sorprendió muchísimo. El diseño de la tecnología que tiene la película está muy bueno, es muy lógico todo. Sí. No es como chirimbolo al pedo como hay en todos lados, está muy bien armado. La verdad, muy copada Oblivion, súper recomendada. Sí, la verdad que sí. Y de esta forma damos cerrado, perdón, ¿les parece? Sí. Hola, doctor D. Pero tenemos fecha. Los chicos de la Liga del Mal van a estar firmando el sábado 14 de septiembre. Pues nosotros decimos 14, el próximo sábado, sí, pero no se sabe cuál no es. No se sabe cuál es. Sí. Sábado 14 de septiembre. Exacto. Exactamente. Muy bien. El 2013, por las dudas. Así es. Bueno. Así que, ¿les parece que vayamos al estreno entonces, señores? Por favor. Star Trek 2, podríamos decir. Into Darkness. Enciendan los phasers. You think your world is safe? It is an illusion. A comforting lie told to protect you. Enjoy these final moments of peace. For I have returned to have my vengeance. So, shall we begin? Bueno, Star Trek en la oscuridad. Qué después cosa, de, ¿no? Después de casi 5 años llegó la secuela de este reinicio, por así decir, del universo de Star Trek, de la mano de J.J. Abrams. Tenemos a nuevamente la tripulación del Enterprise con Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Carl Urban, Simon Peck, John Chu, Anton Henshin, Bruce Wingwood y con el agrado de Benedict Cumberbatch. Y Benedict Cumberbatch, que es el Sherlock Holmes, decilo, de la serie Sherlock Holmes. Exacto. De Inglaterra. Sí, sí, que también a lo mejor lo tendrán de películas de como El Topo. También. Muy buena. Bueno, tenemos... hay una persona que realiza unos actos terroristas, anarquistas, contra la Federación, la cual lleva a perseguirlo, ¿no? Pero obviamente, por una cuestión de venganza, el encargado de perseguirlo es Kirk, el Capitán Kirk. Kirk. ¿Y qué? Kirk. Kirk. Y bueno, tenemos al almirante, que no lo nombré, al almirante, Peter Wheeler, se me fue el nombre. Peter Wheeler. Peter Wheeler, Robocop, precisamente, que estuvimos hablando. Donde él está como más interesado en perseguir a este muchacho, John Harrison. Donde después nos enteramos su verdadera naturaleza. Ya lo sabe todo el mundo. Bueno, listo. ¿Qué? Sí, es Khan. Por más que digan que no, que sí, es Khan. Estamos ante la presencia de una película que no te deja quedarte quieto en el asiento. Que te la pasas... ¿Salir corriendo a vomitar? ¿Cómo? ¿Querés salir corriendo a vomitar en medio de la película? No, no, es una maravilla esa película. ¿Cómo? Extasiado está. No, sí, es uno de los peores Doctor D que escuché en el último momento, ¿no? La verdad, me da un poco de miedo. El me Doctor un poco D baboso. Sí, horrible. La banda sonora, la vuelta de tuerca de Khan, todos los guiños a toda la saga de Star Trek, sobre todo, obviamente, a Star Trek II, la era de Khan, del 82. La verdad que yo la fui a ver el último día que la sacaban de cartel, porque no pude ir, al igual que Gigantes del Pacífico, no pude ir a verla y la quería ver sí o sí en el cine. Bueno, otra, la vi en 3D. Ojo, acá hablando en serio, muy bueno el 3D, lo valió, o sea... Estaba bien, bien aprovechado, no es como que era una cosa que pasó y ya. La verdad que estaba muy bueno este 3D. Volviendo, la película es genial, cierra, no, por lo menos a mí no me dejó nada en el aire. Bueno, sí, ese cosito de que, bueno, a lo mejor es spoiler, no lo voy a decir. Estoy emocionado. Se dice y contradice el mismo, es un genio. Dale tranquilo. No, la verdad que... Genial la película. De 10 le doy 10 Doctor Des. 10 Doctor Des. Sí, la película, la verdad que es. A mí me gustó mucho. Perdón. Fueron a ver dos fanáticos de Star Wars. Uno en este podcast y otro en el laburo. Chan. Y les ha gustado mucho, quiero decir. Nada más. Buenas tardes. Pero ¿por qué no dejas que uno de esos hable? No importa. No puedo. Está muy emocionada. ¿Qué tipo? Cuente, Goldstein, su impresión. No, mi impresión fue la verdad que muy, muy amena, muy amena. Muy divertida, sí, ¿no? Hubo un par de cosas que mucho no me cabieron, pero... Como el guión, digamos. Sí, algunas cosas de guión, quizás, viste, medio tontuelas. Pero, bueno, lo importante es que lo que más cerró fue el espíritu general de la película, ¿no? Que me sorprendió porque... Se sintió que realmente era Star Trek. No es que se alejaron de Star Trek y dejó de ser Star Trek como pasó en Total Recall, por ejemplo. Para poner un ejemplo, ¿no? Se olvidaron de lo que era y hicieron una cosa nueva. Acá como que se notó más todavía que en la primera el espíritu ese aventurero que pasean por la galaxia resolviendo pequeños problemas que se ve más al inicio de la película. Eso, ¿no? Quizás... uno no puede hablar. Mátenme. Uno no puede hablar. Esto es el colitis de vuelta. Voy a jugar con el celular, permiso. Bueno. Continúe, Goldstein. Muy linda la película, me gustó mucho. Impresionante. Esa es una síntesis a lo Doctor D. Y claro, una síntesis. Usted me. La verdad que sí, la disfruté muchísimo más de lo que esperaba. No es que pensé que iba a ser mala, pero. No pensé que me iba a copar tanto. ¿Viste qué loco? Sí, a mí algo que me pasa con respecto a las Star Trek posta, por momentos tiene poca Star Trekosidad esta película y la anterior. Es como más una especie de persecución de corridas y escenas de acción, básicamente. Y algo que sí noto muy distinto, que acá se ve muchísimo y que no pasaba tanto en las otras, es que en estas Kirk es un pésimo capitán. Es muy mal capitán. todos los problemas no que la, tiene es otra línea todos de tiempo, los problemas no que tuvo tiene la base. Okay, todo lo que vos quieras. Yo estoy diciendo lo que veo en la película, que en las otras, tanto de la serie en adelante, Kirk era un tipo que era un capo. Y acá él es un queso absoluto. Se manda todas las cagadas posibles y por haber, pero por no culpa de él. Está bien. Pero el tipo, si le dan una, si vos te dan una nave, supone que estás capacitado para capitanearla, justamente, y el pibe no lo está. Muy claro. De hecho, se lo dicen en la película. Dicen, flaco, vos evidentemente no estás todavía para manejar una nave. Se manda todas las cagadas existentes, completamente, siempre. Y por un momento yo pensé que, medio como que la tira medio indirecta, que le iban a dejar a Spock como capitán. Pero no, obviamente no, se comieron los mocos. Pero sí, está muy bueno el tema de la muerte de Spock, que obviamente, siendo Star Trek 2, está acá en el medio, es algo que lo tenés como, si viste la original, lo tenés presente durante toda la película, y ya arranca con eso la película, o sea, instalando como ese tema, digamos, de que Spock se sí, puede ya morir. Empieza desde el principio, sí. Y sí, lo que pasa es, ¿podemos tirar spoilers? Sí. Yo te bueno. digo, no, pero aguantate. Es una película relativamente nueva. Bueno, hacemos ahora una... Ah, bueno, sí, avisando, claro. Ah. Bueno, a partir de ahora tiramos spoilers para Star Trek Into the Darkness. Spoilers. Spoilers. El tema de la muerte de Kirk, en este caso, que era Spock en la original, como que te pega más en la original que en esta. Sí, porque es un personaje en la original, es un personaje que ya tiene como una buena, esa época, 15 años de historia. Mucho, ¿viste? Sí. Y a mí me pasa algo que no me termina de cerrar este pibe como Kirk. Tiene mucha cara, muy cara de goma. O sea, de todos los, si tengo que elegir de todos los personajes, el que menos me cierra es Kirk. Todos los otros los veo bien. Pero este pibe es un, me suena, parece un queso. Y eso, no sé si como actor o la cara que tiene, parece medio deforme el pibe. Ah, es medio. Y siempre tiene una cara de boludo. Y no me termina de cerrar. Sí, Spock está perfecto, todos están perfectos. Pero el pibe este haciendo de Kirk, medio que me va para atrás. No me copa mucho. A mí mucho no me la baja. O sea, no que... No te voy a decir, no te voy a decir lo que me baja, porque no es que es una película que se banca por la caracterización de sus personajes. Por eso. Por eso podés tener un personaje protagonista flojo y bueno, va igual. Sí. Pero lo vi mucho en la parte donde se muere. O sea, me pareció muy anticlimático todo eso. Salvo después, hasta que viene el grito de Spock, que fue ahí excelente. Yo me salía de momento, la butaca, estaba momento, que me sale de la vaina. Además, hasta yo ya me había olvidado del grito de Khan en ese momento, cuando vi que el que se moría era Kirk, dije, bueno, listo, ya fue el grito de Khan. No, era obvio que se venía no, con bueno, esa música. Bueno, yo no. Bueno, cuando empieza la música, aquí como una pausa, cuando baja la manito de Kirk, dije, no, acá grita Spock, dale, Spock, y cuando Spock hace, ¡Khan! Dije, sí, mierda. Ahí me salió adentro, me salió adentro el pequeño Trekker. Muy copado. Sí, la verdad que sí. Sí, muy bueno. Copada, muy divertida, este Khan imparable. Puede ser, Doctor D, le consulto a usted que es el experto en la materia, que en esta película hayan metido cositas de los capítulos de la serie. En cuanto capítulo a de la a serie, que lo encuentran y todo eso, ¿o no? Sí, eso, el capítulo donde lo encuentran es de la segunda temporada del 67, no me acuerdo bien qué capítulo, qué número. Que sí, es una nave que está a la deriva en el espacio donde están todos criogenizados. Eso, lo agarran, lo descongelan a Khan y bueno, después finalmente lo terminan dejando en un planeta que es después, años después, donde retoma Star Trek II, la ira de Khan. Y era así también que ellos estaban como soldados que querían. Sí, bueno, la línea de tiempo de Star Trek, no me acuerdo si entre 1992 y 1996. Fue la Tercera Guerra Mundial, donde una raza, supermanes, hombres alterados genéticamente, como que tomaron el poder del planeta. Que sí. En esa época era, bueno, Ricardo el Montalbán. El poder del planeta. Y ahí es donde salen estos. Exacto, sí, sí, sí. Que después, bueno, en la película este lo Robocop lo revive a uno para tratar de recuperar esa... ¿Robocop? Esa, Peter Wheeler. Peter Wheeler. Ah. Lo revive para recuperar, recobrar o ver cómo esa era esa mente criminal, ponerle una cosa así de la época y bueno, después usarlo contra... Y lo voy a decir, me parece pedorrísimo el diseño de los Klingons. Me parecen pedorrísimos. Es lo único que no me gustó de la película. Sí. Pasa que vos lo esperabas igual al de la serie. Igual lo esperaba al de las películas. Lo esperaba igual. Lo esperabas igual. Igual, pero ayornado. Igual. ¿No? Esta cosa horrible, peladas. No me gustaron. No eran pelados los Klingons. Lo único que no me gustó. ¿Qué? ¿No eran pelados los Klingons? No, los Klingons, no. El que tenés pelado es en Star Trek 6, no, en Star Trek, sí, la 6, que está Christopher Plummer pelado, que tiene un parche en el ojo. Ese es un Klingon pelado. ¿Cuál es el que tenés pelado? No quiero saber. El que está en la película. ¿Qué te iba a decir? Pero está buena la representación del mundo Klingon también. Sí, eso me gustó, eso estuvo muy bueno, pero ¿cómo están? Personificados, ayornados, eso ya no me gustó. Es lo único. A mí me gusta que ya empiezan a navegar por el espacio. Eso está bueno. Sí, un poco de exploración, ya loco. Ya bueno, te deja termina como lo que sería el principio de la serie, ¿no? Por eso la primera parte de la película a mí me gustó mucho. Esa parte media así aventurera en el mundo ese desconocido. Estuvo piola. Sí, ahora, tiene que tener más cosa. De eso. Una especie de Indiana Jones del espacio. Claro. Esa teletransportación del planeta Tierra a Klingon. Cualquiera. ¿Qué? Cuando Khan al principio se teletransporta de la Tierra al planeta Klingon. Pero él dice que era una situación particular. No era algo. Pero es cualquiera. ¿Para eso? ¿Para qué construiste naves si te teletransportas así? Y bueno, ¿qué le vas a hacer? Toma. ¿Qué le vas a hacer? Así son las cosas. Ahora acá la pregunta es: ¿en la tercera va a aparecer otra vez el Spock? ¿Van a seguir usando el recurso? ¿El Spock viejo? Eso me parece que está bueno, por ejemplo. Que se hagan cargo de todas las otras películas. Y que se hagan cargo de que, obviamente, si Spock es una persona lógica, se están enfrentando con este tipo y le consulte, ¿no? Al Spock viejo. Che, ¿alguna vez se vieron a este? Ahora, para eso que le piden una listita, ¿no? Mejor. Sí, obviamente. Bueno, sí, a ver, ahora tenemos a Spock. La próxima tenemos a... andá juntarte unas ballenas para ir haciendo la 4. No, va a aparecer ¿cuál era el de la 5 que era el primo? Cyborg, el hermano, sí. ¿Qué era? Tu medio hermano va a aparecer, así que tené cuidado. Tené cuidado con la familia. pero es cierto que se murieron en tu vulcano que explotó. Y ten en cuenta que en la 6 va a explotar Cronos, listo. Como que ya le va a dar claro, todos los tips. Claro, que le tire todos los tips. Bueno, igualmente eso es medio raro, ¿no? El viajero en el tiempo, porque puede spoilear todo y cambiar la historia y él podría desvanecerse. Ya fue cambiado la historia. No. Quedó completamente registrado después de la primera película que las leyes del viaje temporal no se aplican en forma muy literal en esta película. ¡Perfecto! Licencia artística. Ok. Ponele que esta es una línea. Abrió una línea de tiempo alternativa, no es que estás sobreescribiendo la suya propia. Una línea de tiempo que está doblada. Claro, es una realidad paralela. Exacto. Pero la verdad, muy copada. Recomendable ver la 1 y la 2, juntitas. Sí, pero esta es mucho mejor que la primera, me pareció. Sí, tiene más dinamismo. Muy copada, una sorpresa. Muy copada. Una sorpresa grata. Excelente. Y de esta forma llegamos al final de este episodio, señores. Y sí, un episodio álgido, con anécdotas, con cuestiones pará, de vida. Pará, no tienes ¿qué? Una anécdota más. Tírate alguna más. Antes de tirarte la del tacho, la del tachero, pero una anécdota más. No, bueno, si quieres... Son tus... minutos en un podcast como soltero. Si quieren una anécdota más, puedo contarles cómo afloré un lado mafioso en mí para lograr ciertas cosas que había personas que... ¿Dio resultado o no? Sí, dio todo el resultado que yo esperaba y más también. A la mía. Si quieren, les comento un poco más, como también me estoy casando, me estoy haciendo la casa, ¿no? Algo complicado, ¿no? Complicadas empresas. Las dos cosas más complicadas de la vida, salvo un hijo. Juntas. Así se junta. Un enfermo de mierda. El tema es que una persona que estaba relacionada con la construcción no me terminaba, estaba al borde de la estafa. ¿La construcción carpinteril? No, electricística. Electricística. Electricística. Ah, como tenés varios, viste, a veces cuesta. Ah, como tengo dos rubros en los cuales me cagaron, una se concretó, la eléctrica estaba como ahí en el medio. Decidí hacer una mentirita piadosa. Esa la eléctrica es la de hace 2 meses cuando estábamos grabando el podcast, ¿verdad? Exacto, es exactamente la misma. Ese, claro, esa, exactamente. Recién ahora estoy lográndolo. Imagínate cómo estuvo el asunto. Falsifiqué una denuncia. Una denuncia de Denor. Con membrete, con firma. ¿Qué tal? Sí, me chupa huevo. Que vayan a agarrar al otro. Y falsifiqué toda una situación con un inspector que nunca existió. Una falsa denuncia. Una posible multa, sanción y... imposible penalidad, ¿no? De meterlo preso en el calabozo. Así que todo funcionó perfecto. Al otro día lo tenía en la obra trabajando, así que... evidentemente tengo aptitudes mafiosas que debería explotar un poco más. Impresionante. Tenemos un deún en la familia. Exactamente. Hay un urso legalista. Increíble. Sí. Muy bien. Todo para lograr la justicia, ¿no? Por supuesto, como corresponde. Sí, así que de esas y muchas más, hay muchas más. Sí. Hay un cotillón muy divertido para la fiesta. ¿Puedo ir? Con miembros viriles enormes. No, porque hay un sector de la familia el cual no se sentiría muy cómodo con eso, pero... Es lo que hay. No se van a sentar arriba. ¿Ah, no? No. Es solo para saborear. Solo para lamber. Como el helado de Capusotto, ¿lo vieron ese? Sí. No. Pero bueno, no entremos en detalles. Muy bien. Señores, llegamos al final de este episodio completamente improvisado, expreso y realizado a través de la demanda popular. Exactamente. O sea, la presión del pueblo nunca nuevamente ha logrado su cometido. Power to the people. Y ha generado, qué fáciles que somos, ¿eh? Ha generado que se concretara este podcast. Y la gente va a poder decir si esta nueva modalidad es viable o no. O si sienten que algo falta... Oh, etcétera, ¿no? Calor humano. Yo no siento lo mismo, debo decirlo. Para mí no es lo mismo. Tenerlo ahí está, cerca. La próxima grabamos todos tirados en tu cama. Sentir su aliento sobre mí no es lo mismo. Ya lo vas a sentir en la nuca. Delicioso. Así que, señores, ¿les parece que nos despidamos con un gran... primero, digamos, ¿dónde, Doctor D, dónde pueden encontrarnos, ¿no? Por supuesto. Nos pueden encontrar obviamente en www.demasiadocine.com, en facebook.com/demasiadocine y en twitter.com/demasiadocine. Que ya estamos llegando a los 800.000 followers. También dijiste quién auspició este podcast. De Amazing Webshop. Taus.com.ar. Así es, exactamente. Venta de cómics, venta de consoladores, venta de todo, venta de taiwaneses para que te cozan todo, todo en un solo lugar. Taus.com. TAWS, Taus.com.ar. Y nos despedimos, señores, entonces, de esta forma. Con esta música de fondo tan hermosa. Así es, y con un... tan característica. Con un fuerte, caluroso y merecido aplauso, ¿les parece? Adiós, claro, Doctor D. Pará, es raro estar todo de fuerte aplauso y es uno solo acá adentro aplaudiendo, haciendo eco. Un boludo. Adiós, Goldstein, que adiós, lo pase bien en su casorio. Adiós a todos, nos vemos en la próxima, que quién sabe cuándo será. Pronto. El pajo de la luna de miel, rata. Anda vos. Hola, sí, ¿cómo le va, Doctor D? ¿Qué tal, M? ¿Cómo anda? Y acá estábamos, vio, tratando de grabar con el Skype este. El Skype. Viste lo que es la tecnología, ¿no? Es una cosa... Y estamos, vio, ya estamos acá probando este nuevo siglo, ¿no? Hacia la distancia. El podcast de Demasiado Cine no tiene fronteras. Ya es una cosa estéril esto, sin el calor humano, sin es... La verdad, ya se perdió todo, sí, eso. Yo tengo acá una muñeca inflable a la que le puse un traje de Chewbacca arriba para sentir que es Goldstein. Entonces, ajá, así me lo refrego, lo acaricio un poco y siento como que estoy un poco más acompañado. Yo lo que realmente hice es agarrar un felpudo de la puerta del vecino, todo sucio y peludo, y también estoy haciendo eso, me lo paso por el pecho pensando que es Goldstein. Ah, es como más real ese, ¿no? Ese siente, sobre todo sí, por el aroma, ¿no? Los exacto, olores. Pero no tiene calor, así que me parece que le voy a envolver un ladrillo que puse en el horno. Ah, está bien, pero está bueno para el tema de los olores ese. Sí, sí, sí, es como... El felpudo usado y mugriento. Sí, sí, sí. Sobre todo si varios animales se han revolcado arriba, han hecho porquería, todo. Exacto. Bueno, vamos a ver cómo se grabó esto, ¿eh? Bueno, dale.